Hermandad Necaxista, nos extrañaron, nosotros también, pero ya estamos de vuelta aquí en el Podcast PR, que ya comienza. Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el Podcast PR, con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdo Queda. ¡Bienvenidos! Hola, hermandad necaxista, bienvenidos una vez más al Podcast PR. Mi nombre es Salvador, el Murdo Queras, y para mí es un tremendo placer darles la bienvenida a una emisión más, la número 152, versión 2.0. Porque, pues bueno, me pusieron a apretar botones, se me olvidó apretar uno muy importante, y bueno, algo pasó ahí con la semana pasada. Por lo cual, bueno, empezaré pidiéndoles una disculpa, querida hermandad, por no poder estar con ustedes la semana anterior. Y pues, por supuesto, también a mis compañeros, porque pues se pusieron a grabar, pues, estuvieron comentando puras sandeces como acostumbran, pero pues, a final de cuentas ya no pudo salir esto al aire y ya no lo pudieron escuchar ustedes. Pero no le hace, acá están para resarcir el daño, bueno, estamos para resarcir el daño, y ahora ellos pues también para recapitular un poco de lo que habíamos dicho en el episodio anterior. Pero primero, pues bueno, vamos a darles la bienvenida. Don Alex Rodríguez, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Pues no estamos tan felices contigo, después de lo que pasó. Yo lo sé. Porque además, no hay que decirlo, o sea, lo que sucedió fue que hablamos mal de Ignacio Ambriz, lo borró, o sea, así fue. Y pues ahora estamos pagando porque es el episodio 152 bis. Es más pesado, tenemos más temas, pero bueno, acá andamos. Ok, y bueno, estuvo leve don Alex, pero bueno, ya mostró su desencanto. Ahora le toca al rey de estos temas, ¿no? Del lloriqueo. Don Gerardo Taker, ¿cómo estás? Lloriquero, y me lo dices después de lo que hiciste el viernes, compadre. ¿Ves? Ok. Mira, ya ni siquiera decir pues lo que es obvio, o sea, lo tuyo, y parece ya ser una venganza contra PR. Creo que tu inminente salida y ha tenido que ver. Quizá nuestro error fue haberlo anunciado aquí, pero bueno, me queda claro que esto fue un vil revanchismo. Mendigo ranchero de Esquitón, es lo menos que te puedo decir. Entonces, pues bienvenidos todos y prepárense para un largo. No. PR. No es probar que lo sabes. Oye, la vez pasada terminamos de grabar a las 3:30 de la mañana para no tener programa. Las brujas nos hicieron daño acá en los controles. Qué bueno que estamos todos reunidos otra vez. Y nada más recuerden que respondemos a intereses superiores, ¿eh? Muchachos, ok. Estás escuchando el Podcast PR. Bueno, vamos a empezar pues con la larga lista de temas que tenemos que cubrir en esta emisión. Y vamos a empezar con qué. Como un resumen, ¿no? De lo que hablamos la vez pasada. Ok. Que ya no sé, salió al aire. Y que también Taker hizo el favor de decirlo, ¿no? En un video, bueno, no en un video, sino en un audio. De la razón del por qué no había podcast, ¿no? Bueno, cierto. En esta emisión anterior, bueno... Ajá, Taker. No, decía que mentí porque tuve que cubrir a alguien. No voy a decir a quién. Ok. ¿De qué se trató el episodio anterior? Bueno, hablamos de la llegada de Mario Hernández Lash, de cómo todo esto que habíamos hablado la semana, dos semanas anterior, anteriores que el, la identidad, ¿no? Y el necaxismo con el cuerpo técnico encabezado por Nacho Ambriz y ahí acompañado con Edgar Solano, con Esquivel, por supuesto, con el Monstruo Álvarez, pues de repente parecía que todo se derrumbaba o nos sacaban de onda porque llegaba una figura del atlantismo, nada más y nada menos, y que además procedía, su última chamba había sido como ahí director de Fuerzas Básicas, ¿no? Del Club América, Mario Hernández Lash, que pues decíamos que como que no nos parecía del todo, ¿verdad? Sí, más bien, yo creo que lo del atlantismo debe quedar a un lado, más bien era de dónde viene, ¿no? Que es de allá del Club América, lo que como que choca un poco más, pero además que parece, o sea, de todos los que trajeron en teoría de los 90, ¿no? Ajá. Él es el único que está fuera, ¿no? De todo, o sea, no entiendes por qué, si lo que intentan es hacer como una recuperación de identidad de esos tiempos, que llegue Lash, ¿no? A un puesto así, pero bueno, ya llegó, y de hecho ya hizo su trabajo, ¿no? En el draft, que hablaremos un poco más adelante. ¿Tú, Taker, qué te parece? Sí, en términos generales, creo que no nos gustó que llegara Mario Hernández Lash, aunque el hecho de que haya sido atlantista, como dice Alex, pues queda al margen. Lo que nos hacía brincar era precisamente eso, que venía de América. Ahora, el hecho de que venga de América no quiere decir que no vaya a venir a hacer buena chamba o que no vaya a intentar hacer bien su trabajo, ¿no? Me parece que en América tuvo por ahí algunos resultados interesantes, y el hecho de que venga allá no es condición de nada, aunque sí nos brinca un poco más, porque pues también todos sabemos que Nacho Ambriz, su último trabajo fue en América, y vaya, con su cuerpo técnico, ¿no? Salvo el monstruo, porque Solano y Gerardo Esquivel estaban con él allá también. Uh-huh. Así es. Y bueno, efectivamente, como dice Alex, pues ya empezó a hacer su trabajo con todo esto que pasó en el draft. ¿De qué más hablamos? Bueno, retomamos, ¿no? Las discusiones entre los históricos y no históricos, que bueno, creo que ya, pues no sé, ¿qué quieren retomar eso o ya lo dejamos en la historia? Ya entendiste, no, por cara. Sí. No, ni siquiera en la semana nos seguían deseando. Ahorita nos vas a decir que Víctor Ruiz es un histórico y que Luisito Pérez también, compadre. Entonces, no. Bueno, ya después me aviento mejor en la columna. Y nos rendimos. Les explico por qué. Pero bueno, pues básicamente eso, ¿no? Estábamos esperando qué podía pasar, ya hablábamos de la lista de transferibles, pero bueno, de esos, pues ahorita los mencionamos también ya a final de cuentas qué fue lo que pasó. Y de las primeras llegadas, ¿no? Que las primeras que se anunciaron, pues era la de Luis Ernesto Pérez, y por ahí, no sé si alcanzamos a comentar de Alefita, me parece que, creo que no, ¿verdad? No. Pero bueno, no. Ahorita si quieren comentamos ya más a fondo en cuanto a esto, pero más o menos eso se trató un largo episodio de 152 versión alfa que no vio la luz, pero después llegaron, pues después de esta lista de transferibles, pues llegó la semana del draft. Ahorita que me mencionaste a la fita, ajá, ya empecé a ver la serie de Forza Necaxa. Ah, okay. Ahí agradecimiento para don César Augusto Sandoval. Me di cuenta, Edgar Alafita dice güey más veces que yo. Para todo dice güey. ¿Es peor que yo o qué quiere decir eso? Pues no sé, pero es más niño, yo creo, ¿no? Eso me queda claro. Ok, bueno. Y bueno, te interrumpí para No, pero qué bueno que ya estés viendo ahí un poco de la historia del Club Necaxa, documentada en esta serie que ya platicamos hace un par de episodios. Bueno, decíamos, lo que quedaba ahí como que el gran ruido, la gran tormenta que hacía que la hermandad se volviera loca era la situación de Edson Puch, ¿no? Mucho se hablaba de su posible salida, después se convirtió en inminente salida y ya después lo ratificaron. Edson Puch se va despidiéndose con un post en el cual se dice que no quería que terminaran así las cosas, que él quería continuar, pero que bueno, que así funciona de repente el fútbol y que él tenía que ver por su familia y demás, como que justificando pues que él se quería ir, que él no se quería ir, que él se quería quedar, pero que allá le ofrecían mejores cosas. Entonces, pues creo que en general la hermandad le dio la despedida, llega al Club Pachuca, como ya se esperaba, y eso nos abrió la posibilidad para ver toda la lluvia de de contrataciones que cayeron para este periodo. ¿Pero qué opinan ustedes de esto de la salida de Edson Puch y de cómo se trató en redes sociales? ¿Cómo se trató, pero en qué sentido? ¿En el del club hacia nosotros o el de la afición en general? ¿O cómo? En la afición y en cuanto al mismo Puch, en cuanto a este post. Sí lo vieron, ¿no? Cómo se despidió por Twitter. Sí, se despidió como muy populista, como siempre. Pero bueno. No, sí, o sea, sí. Lo que es, porque dice que conoció mucha gente importante y que está agradecido y que conoció grandes amigos, pero que es la mejor decisión para él y su familia, ¿no? Uh-huh. La verdad es que a la ciudad que va hay que decirle que no está tan bonita, en primer lugar. Yo la verdad nunca he estado en Pachuca, pero bueno, ajá. Entonces, pues bueno, o sea, no tiene nada de malo decir que, pues, o sea, me ofrecieron más lana y ya, ¿no? Me voy. Pues sí. Pero bueno, él se quiso hacerlo como emotivo, ¿no? Para a lo mejor no verse tan mal. Y en general la afición, pues hubo de todo, ¿no? O sea, yo leía que le echaban la culpa a la directiva, que porque nada más les importa el negocio. Y pues sí, en efecto, pues es un negocio el fútbol. Y no fue un mal negocio, la verdad. O sea, si lo analizamos bien. Otros que pues ya lo tachan de innombrable y de mercenario, pero pues mira, lo de mercenario lo mostró desde el principio, entonces tampoco hay que, o sea, sí, y tampoco está mal, está bien que él venga porque va a ganar bien, o sea, no está mal, y luego otros pues ya simplemente le agradecieron la entrega y pues que por él se salvó el equipo y prácticamente él lo hizo todo. Pero bueno, en términos generales creo que es una salida quizá muy sana, porque de haberse quedado a lo mejor hubiera estado ya incómodo, porque pues no se le hubiera hecho lo de ganar más, ¿no? Lo de, pues a lo mejor tener otro reflector, que ya está, digamos, tiene 31, pero pues ya va como que planeando qué onda con su vida, ¿no? Y también lo cierto es que pues no ha estado nunca constante en ninguno de los equipos que ha estado, tampoco ha estado en Europa. Entonces, ha estado en Emiratos Árabes, como ya lo mencioné muchas veces. Emiratos Árabes, donde hay petrodólares, ¿no? O sea, Ajá. Él siempre ha sido así y juega porque, pues, le pagan bien, le gusta la música, prefiere hacer música y, pues, está muy respetable, ¿no? Que juegue para hacer dinero y está... Es un buen negocio para Necaxa porque finalmente le sacó 6 millones, ¿no? Me parece un poco más. Y además dos jugadores que vienen aquí al equipo, esperemos a aportar, ¿no? Sí, claro. Coincido en que fue una salida sana, como bien dice Alex. A mucha gente se le cayó del altar en el que lo tenían, eso también es verdad. También hay muchos radicales, ¿eh? O sea, hubo una persona que dijo que se comprara, llegando a Pachuca, se comprara una caja de condones, porque sí iba a ser la, voy a decirlo, la... ¿Sexo servidora? La fácil, digamos, de la Liga MX, al menos estaría protegido de esa manera, ¿no? Tampoco es para tanto. ¿Cómo? Que tampoco es para tanto, digo. Pues, es que, como dijo Alex, lo de mercenario, creo que sí podríamos aplicarlo, ¿no? Y como dice también Alex, pues creo que no está del todo mal, ¿no? Pues, todos queremos que nos vaya bien económicamente, a donde sea que trabajemos, lo que sea, pues, siempre uno aspira a ganar bien, ¿no? Entonces, eso no está mal. Ahora, lo que yo no entiendo es por qué muchos culpan a la directiva. O sea, Alex también lo mencionó, esto es un negocio final de cuentas. Los tinajeros son los que invierten su dinero y pues obviamente son los que van a ganar o perder en ese sentido, y pues ellos, nadie quiere perder dinero, ellos tampoco quieren perder dinero, ¿no? Ahora, los culpan porque lo vendieron, solo les importó el negocio, no les importa nada más. Yo no los vería como los culpables, o sea, si es que hay algún culpable, me parece que no son los tinajeros o no es la directiva del equipo. En esa despedida que mencionas de Edson Puch, él dice claramente... Hay que tomar decisiones. Uh-huh. O sea, en Necaxa le dijeron, te podemos dar tanto o lo que sea. Y él no, él quiso más. Entonces, su decisión fue irse. Entonces, eso de que lo echaron porque él se quería quedar. Pues, si él se hubiera querido quedar, se queda ganando lo que establecía su contrato. En ese sentido, la única obligación de los tinajeros, cuando lo trajeron, pues era cumplirle con lo que dice el contrato, ¿no? Uh-huh. O sea, pagarle lo que dice el contrato. Ya si le ofrecieron más y él no lo quiso, eso ya no es culpa de los tinajeros. Los tinajeros no le podían decir, ah, sí, te vamos a dar los millones, porque en este momento Necaxa no es un equipo que tenga esos millones, ¿no? Entonces, me parece que la directiva no es culpable. Hizo un gran negocio con su push, sí, pero también cuando lo contrataron, ellos hicieron la inversión, el riesgo de traerlo, ¿no? Entonces, es tan simple como que él quería más, aquí no se le puede dar. Pachuca dijo, yo te lo doy, yo te doy X, Y, Z. Y pues, él tomó la decisión de irse, entonces, hasta ahí, ¿no? A mí nunca me cayó bien y como jugador de Pachuca, pues, me va a venir guango. Ahora, lo que sí me parece es que allá, decía Alex, que la ciudad no está bonita, es cierto. Y me parece que el equipo al que llega difícilmente va a jugar para él. Porque había muchos ratos en los que Necaxa jugaba para Edson Puch. Y allá me parece que no va a ser así. Ahí se va a ver de qué tanta valía es dentro del campo. Sí, o sea, a final de cuentas fue un negocio y así le combinó más a Necaxa, ¿no? Porque sí, él está en su derecho de pedir. Ya Necaxa, yo creo que, bueno, a lo que vi que comentó Santiago Tinajero es que vieron las maneras, si podían acercarse a la cifra que él pedía, y cuando vieron que no era posible, que no era factible, pues que simplemente fue pues dejarlo volar, ¿no? Y aceptar ofertas desde fuera. A final de cuentas esto pues le sirve al club, ¿no? Por lo que decíamos, que ya no es un chamaquito, que tiene sus 31 años, que un par de años más que le quedaba de contrato, o un año. No sabíamos si esto del fútbol y del deporte en general es un albur, ¿no? Nunca sabes en qué momento pueden cambiar las cosas y bueno, si ahorita se le presentaba a Necaxa la oportunidad de hacerse de un varito, porque además fue más de lo que ellos invirtieron para traerlo, eso me queda claro, ¿no? Sí, fue mucho más. Entonces, mucho más. Menos de un millón, ¿no? Sí, costó menos de un millón. Como negocio, pues, 7 y les dieron 2 jugadores. Negociazo, ¿no? Entonces, creo que si se presentaba esa oportunidad a Necaxa, pues me parece que estuvo bien en tomarla. Ya después, ¿qué hicieron con esos jugadores y qué se hiciera con esa lana? Pues ya, eso es lo que pudiéramos entonces poner en juicio de, y hasta cierta medida, de lo que pasa con la directiva, y no por tanto de la situación de Puch. Creo que no es cosa de culpables, no es algo que haya sido malo para alguien. Me parece que al final de cuentas todos salen ganando. Necaxa tiene un buen negocio, Puch está ganando lo que pide, me parece, que por eso se fue, y va a un club que además le ofrece la oportunidad, porque así le dieron en Pachuca, ¿no? El tuit de bienvenida. ¿Quieres venir a jugar Mundial de Clubes con nosotros? Y pues bueno, eso quizás para él resulte mucho más atractivo, ¿no? Que quedarse con Necaxa. Y bueno, creo que todos, a final de cuentas, quedan contentos. Entonces, hermandad, tampoco hay que clavarse. Simplemente veamos qué sigue para adelante con Necaxa, ¿no? Alex, creo que tú lo dijiste en el programa perdido del episodio 152, que siempre, si no mal recuerdo, corrígeme si sí, que siempre Necaxa va a ser más que cualquier jugador, ¿no? O alguien sí dijo eso. Sí, sí. Sí. Y creo que aplicaba correcto. Sí, siempre Necaxa es más que Edson Puch y que el que me digas, ¿no? O sea, todos vienen y se van tarde o temprano. La cosa es que acá Puch como que llegó y todavía no debutaba. Me acuerdo que el partido contra el Cruz Azul en el Victoria, la jornada 1 del primer torneo, estaba Puch en la banca. Y me acuerdo que ustedes me dijeron, nada más movió la patita y la gente, ¡ah, sí! Sí. O sea, como que desde antes que debutara ya lo tenían en su pedestal, ¿no? Ajá. Sí, lo veías desde la presentación de los uniformes, me acuerdo cómo llegó así como escoltado y sin que nadie se le acercara, así, o sea, lo trataron distinto, la verdad es que sí, pero bueno, a final de cuentas, eso no es lo malo, o sea, eso no es malo a final de cuentas, creo que hasta cierto punto rindió para Necaxa, le sirvió como jugador, como efectivo dentro de sus líneas, y pues se va bien, ¿no? O sea, en papel de figura del equipo, o de una de las figuras del equipo, no sé si la mayor, pero la gente así lo ve. Digo, de peores cosas nos ha pasado, ¿no? Ha habido más gente que viene y cobra lo que quiere y que no rinde nada. Entonces, en ese sentido, me parece que Puch, por eso decimos que se va bien. Oye, pero la cosa es que muchos no lo veían como referente, ¿no? Muchos lo veían ya como ídolo. Bueno, no sé, quizá tú piensas que es un histórico, gordo. No, ya vamos a empezar. No, o sea, me parece que fue figura y nada más, o sea, no puedes en un año creer que eres ídolo, aunque quizás llega en un momento en el que la gente que estaba esperando que Necaxa regresara para poder volverse a poner la camiseta, necesitaba ver, idolatrar a alguien y pues vieron en Puch esa posibilidad, me parece que así fue, por la cuestión de la desesperación o de la esperanza de ver nuevamente a Necaxa en la ilusión de ver a Necaxa nuevamente en primera división, pues ahí quedó Puch y en él fijaron sus amores. Pues sí, y eso pues Eso, o pues gracias a esa venta hicieron presencia en el draft, ¿no? Inmediatamente creo que Necaxa fue el primero en comprar o uno de los primeros porque estaba desatado de repente en 2 horas, creo que hizo todas sus compras. Sí, que, o sea, como que ya estaban previendo mucho de eso, ¿no? De las negociaciones con Pachuca desde antes del draft. Y incluso ya varios de los nombres que por ahí se mencionaban como rumores, pues al final de cuentas se hicieron efectivos, en particular en eso de lo de Pachuca, ¿no? Pero entonces ya quieren empezar a hablar de las altas. Vamos como que en orden más o menos de cómo fueron apareciendo. Los tienen así. Yo creo que primero junto con Puch las otras bajas, ¿no? Ah, ok, las bajas. Entonces con Puch eventualmente pues también salieron pues los que ya más o menos sabíamos que se iban a San Luis. El caso del portero, el güero Roberto Salcedo. ¿Quién más se fue para San Luis? No sé si Ramos. El histórico Perrito Sánchez. El perrito Sánchez. Jorge Ramos. No pero sé si Ramos también era de Necaxa, ya, ¿no? Ya no. Ok. Y nada más, ¿no? Al San Luis nada más ellos. Nada más, sí. Y los otros vinieron. Pues de hecho, el club manejó como tal 5 bajas oficiales, ¿no? Que fueron Puch y las del Perrito y Salcedo, que incluso ya estaban entrenando en San Luis. Después de ellos fue la de Jonás Aguirre, sorpresiva para mí, sí, también. Que ya fue de las últimas. Aguirre. Al Puebla, ya a medianoche se dio ese momento. Sí, Jonás. Y pues los que ya sabíamos que también iban a irse al ascenso, que es pues la Pulga, que se fue a préstamo con Alebrijes, y Rodrigo Prieto se fue a Juárez, y el caso de Michel, que fue el que a mí más mandé. Ajá. El Prieto ya tampoco era Necaxa. Ah, pues no sé, entonces, pero bueno, la Pulga, se fue a Alebrijes. Ajá, y Beto Padilla. ¿Beto Padilla también? Ah, Celaya, renovó con Celaya. Ah, o sea, Beto Padilla se fue a Necaxa y renovaron, en Celaya renovaron el préstamo. Ok. Y el otro, el caso de sorpresivo, ¿no? Michel, que quizás ese fue el que dolió más, ¿no? En la afición. Una injusticia total. La de Michel y la de Marcos, ¿no? Sí, quizás quizás lo de Marcos, lo que decíamos, ¿no? Que estaba ya, iba a buscar destino en algún equipo en Chile, o sea, más bien no le renovaron, pero sí, o sea, si dices que va a Colo-Colo, por ejemplo, por ahí, pues dentro de todo, pues no está tan mal, ¿no? Va a un equipo estelar de su país y pues puede ser que tenga buen futuro allá. Pero lo de Michel. Pero Marcos no se merecía irse así, ¿no? O sea, no es de que no le renovamos y ya, es de que lo pusimos transferible y nadie lo quiso en el draft. O sea, increíble para mí, ¿no? Pues sí, sí, o sea, es triste, ¿no? Es de lo que decíamos de estas cuestiones del draft, cómo de repente se deshumaniza, ¿no?, al jugador y se dan ese tipo de tratos y pues ahora nos toca verlo a nosotros acá de primera mano, ¿no? Ajá, pero el de Michel también, sorpresivo e injusto, igual que el de Marcos, me parece, completamente injusto. Sí, aunque bueno, lo que te digo, o sea, Michel pues termina yendo a un equipo de ascenso, que es lo que no me cuadra, o sea, Michel merecía quedarse en primera división. Pero ni siquiera un contendiente, ¿no? Sí, exacto, entonces. Aparte uno de ascenso que ni siquiera es de los contendientes, es lo más triste de todo. Y lo decimos por lo que sabemos que significa llegar al ascenso, ¿no? O sea, es como a veces un pozo sin fondo para jugadores que ya, o sea, es muy complicado que regresen a primera división después de haber tocado el ascenso. Entonces, digo, esperamos que no sea el caso de Michel, que le vaya muy bien, que lo logre regresar a algún otro equipo, o no sé. Pero sí, eso caló y pegó en el ánimo de la hermandad. Y creo que en general el sentimiento fue ese, ¿no? De lamentamos mucho su salida. Un jugador que incluso llegó a ser capitán del equipo, que ahora termine en la Jaiba Brava. Sí, ahí quedó. Así es. Entonces, bueno, en esas fueron las salidas. Por ahí también podemos contar a Severo Mesa, que ya no está más. No sé si él lo moverían a algún otro equipo, o si regresó estaba en préstamo o algo así, y regresó a... Sí, ¿no? Era préstamo de Monterrey, ¿no? Monterrey. Ajá, entonces, me parece que sí. ¿Quién más? Maxi Barreiro, que también dejó de ser jugador en Necaxa. No sé si regresaría a... ¿Pero Maxi llegó a préstamo? No lo sé. Porque aquí hay mucha confusión en ese sentido, ¿no? O sea, el club te maneja unas bajas, pero pues en algunos medios de información se dice que fulano también ya entró en planes y se fue, ¿no? Caso, por ejemplo, lo que decías de Barreiro y por ahí alguien más de los extranjeros vi que no iba a seguir. pero por ejemplo, me imagino que es porque Barreiro había llegado a préstamo y por eso el club no lo maneja como baja, ¿no? No baja, simplemente regresa a su equipo. Otro equipo. Ajá. Aunque ahí el club también debería, en ese sentido, ser más transparente y decirnos, fulano ya se fue, ¿no? Me pues, parece. Más que transparente es, oye, gracias por estar con nosotros, ¿no? Ajá, o sea, sí. En más como de al menos, cortesía. Ajá, exactamente. Quizá también que, vaya, le informan a la afición y a los medios eso, y pues vaya, una imagen como ponen con los que salieron en el draft, ¿no? Uh-huh. Sí, algo así hubiera sido bueno, y no que estemos acá como sacando conclusiones de quién se fue y quién no. Uh-huh. ¿Me falta alguien de los de las bajas? Pues no, creo que no, No sé, Espíndola, qué onda, y Jairo González. Ese era el otro extranjero que se manejaba, Espíndola. Entonces, no sabemos si está ya en la pretemporada o si se fue. En ese sentido es lo que digo, que el club al menos debería decir, fulanos ya no están, ¿no? Que por los movimientos me parece que Espíndola ya no estará. Ajá. O al menos ahora que se empezó pretemporada, que nos dieran la lista de los jugadores que reportaron, ¿no? También sería de mucha ayuda. Jairo, me parece que se queda. Ahí no estaba, sabemos. Ahí estaba, ya lo sí, viste. Sí, estaba en los entrenamientos, en las fotos que pusieron, ahí estaba ya Jairo. Yo de los que vi, por ejemplo, Riaño y Riolfo. De Riolfo ya se había dicho, ¿no? Que se iba a quedar. Y de Riaño también. Por ahí, pues por eso decía que también habían dicho de él. Sí, sí, sí. Según esto, Javi Báez, que estaba transferible, se va a quedar. Ajá, pero no sé. No hay. No, hasta ahora que yo sepa, no hay una información confirmada al respecto. Ah, y otro que regresa de su préstamo, pues era el ídolo de la afición, ¿no? ¿El Perrito Sánchez? No. Que regresa a la Sub-20 de la América. Ah, sí. eso es otro. Pues esa es otra baja. Y, no, y lo que decimos, ¿no? Como no es jugador de Necaxa, pues no se maneja como tal. Aunque sí es. Respecto al plantel que teníamos, pues también es baja, ¿no? Uh-huh. Así es. Aparte, entonces, se fue al América y supuestamente pedido por el Piojoso Herrera, ¿no? Sí, que el Güero Díaz, que hacía ya, que lo regresaran y que pues, que le servía, ¿no? Entonces, pues el Piojo lo pide, el Piojo lo tiene. y bueno, así fueron en cuanto a las bajas, ahora sí me parece que ya son todos. Pues sí, muchos movimientos, ¿no? No, muchos los de las altas ahorita. Ahora, vamos a extrañar a alguno de esos que se fue. A Mitchell, en principio, a Mitchell y a Marcos, me parece. Quizás esos dos, ¿no? Son los que. Bueno, y a Butch, porque pues sí, podrá no caerme bien, pero pues sí, nunca negué lo que aportaba, ¿no? Entonces ahora, me parece que esos tres son los que vamos a extrañar. Extrañar en el sentido de que sea más complicado que alguien más haga sus funciones. No por él mismo, sino para el equipo, para función del equipo. ¿Quién creen que era más, es más insustituible, por decirlo algo? Que nadie lo es, nadie es indispensable, pero ¿cuál es el menos indispensable? Ahorita yo pensaría que Marcos, porque ahorita no tenemos centrales. Eso sí. No sé si vaya a llegar alguien, en teoría van a llegar de fuera, ¿no? Pero pero no sabemos quiénes van a llegar, qué nivel tengan, y si en verdad van a ser mejores de lo que, van a ofrecernos más de lo que nos ofrecía Marcos. ¿Tú, Alex, quién crees? También, creo que la defensa, igual Marcos. Okay. No sé lo que tú pienses, mi buen Murdoch. ¿Y el más dispensable? O sea, ¿cuál es el...? Yo estoy de acuerdo con Marcos por la situación esta de que... de la central y lo que aportaba como capitán incluso, ¿no? Sí. Y también la presencia que tenía, sí. Ajá. Ahora, bueno, a ver, vemos. Porque de los que nombres que llegan, pues me parece que varios cumplen con las funciones que por ejemplo, hacía Puch. No sé si de la misma manera, si con la misma calidad, o si va a llegar alguien que pudiera suplirlo en ese sentido. Pero bueno, vemos ya de los, ahora sí, la lista de altas. Sí. Ajá. Parece. Bueno, empezamos con un regreso. Luis Ernesto Pérez, que había sido campeón, ¿no? Que había logrado el ascenso con Lobos BUAP. Y que decíamos, regresa a la querencia, es canterano de Necaxa. Y pues un jugador que ya incluso había probado primera división con los Rayos. ¿Cómo lo vieron? Uh-huh. Pues es para Copa. No creo que Luis Pérez tenga cómo luchar, al menos en los primeros juegos, o en el mismo, incluso en el mismo primer torneo, cómo luchar por un puesto en el primer equipo, digamos, o en el equipo de liga. Uh-huh. Por eso decía yo en el programa que grabamos, que él no se me hacía un refuerzo, más que para Copa, con todo, que era necaxista y que regresa a su casa y demás, eso, lo mismo que a la FITA, o sea, iban a hacer refuerzos para la Copa y también, por lo mismo dije que a lo mejor era mejor para Luis Pérez que se quedara en Lobos, donde quizá tendría mayor oportunidad de quedarse como uno del once titular, pero con Necaxa yo lo veo más complicado. Fíjate que yo pensaba igual que Alex en cuanto a Luis Pérez, pero después de ver lo que llegó, y no voy a reventar a nadie, sino por la cuestión de que muchos son muy jóvenes, ajá, quizá por ahí Luis podría meterle algo de experiencia a ese equipo, ¿no? Entonces quizá físicamente, bueno, lo que parece es que Ambriz quiere hacer un equipo más dinámico, ¿no? Uh-huh. Entonces quizá físicamente Luis Pérez no esté para eso, por la edad, porque ya tampoco es un chamaquito, no tiene 18 o 20 años como algunos que llegaron, pero me parece que puede aportar en cuanto a experiencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, en una de esas, quizá no sea titular, pero sí puede pelear por algún puesto o por sí tener actividad en el equipo de liga, ¿no? Sí. Arafita, sí, no. Otra que mencionaba Alex, Arafita yo creo que va a ser para Copa y nada más. Bueno, entonces, Luis Ernesto Pérez llega ahí al mediocampo a competir por un puesto con, de entrada, Manuel Iturra y por ahí Javier Báez, ¿no? Más otros que llegan, que también se desempeñan por ese lado, que ahorita los mencionaremos, pero bueno, ya de entrada con esos dos parece complicado que ahora, Luis Ernesto Pérez hay que ver qué papel va a tener Javi Báez en el equipo de Ambriz, porque también, si Javi Báez estaba transferible es porque Ambriz, por decirlo de alguna manera, no lo quería, ¿no? O no creía necesitarlo, entonces habría que ver. Que si te acuerdas, ustedes, hermanas, no lo escucharon, pero en el programa pasado yo les decía, a mí me parece que ponen a los dos para ver cuál de los dos sale, ¿no? O sea, cuál sale primero y al otro se lo quedan, tanto a Mitchell como a Javi Báez, y me parece que eso fue lo que pasó. Sale alguien interesado por Mitchell y entonces pues ya Javi Báez se queda en el equipo. Pero Mitchell salió como a las 8 de la noche, compadre. Es que además, o sea, si es así, yo creo que Báez en el mercado tiene más valor que Mitchell. ¿Quién sabe? Digo, sí, puede ser una razón, sí, precisamente por el puro esa, nombre, compadre. Esa precisamente puede ser una razón para que se haya ido Mitchell, como puede ser una razón para que no se hubiera ido, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues si va a un equipo de ascenso como es la Jaiba, pues a lo mejor no le alcanzaba para un jugador como Javi Báez, pero sí para uno como Mitchell, ¿no? Pero ojo, antes del draft de ascenso fue el draft de Liga MX. Y entonces el día del draft de Liga MX pues, se fueron en blanco, o sea, nadie quiso ni a Mitchell ni a Javi Báez. Exacto, eso pues fueron las malas noticias para Necaxa, ¿no? Pero, uh-huh, digo, a final de cuentas así le salió. Y bueno, Luis Ernesto, pues hombre de casa, llega ahí a fortalecer la competencia en medio campo. Esperemos que sí, pues que esté a punto, ¿no? Por si cualquiera de los titulares falla o algo pasa, pues que esté listo para entrar en acción. Me parece que es cumplidor, no es un jugador que destaque, la misma posición no lo presta así, pero creo que estoy tranquilo al menos, ¿no? Con la posibilidad de recambio, así como con Alafita, me parece que es un jugador más joven, pero que también conocemos ya sus características de velocidad, de incorporación al ataque, quizás como defensa deja sus dudas, pero yo les decía, entre Edgar Alafita y Severo Mesa, ¿con quién se quedan? Conmigo, sí, pues sí. Ah, o sea, es que, por Alex Rodríguez. Es que Alafita, nosotros lo hemos visto competir en equipos de ascenso, pero la verdad es, ajá, que en la posición en la que él va a enfrentar a ciertos jugadores, yo no creo que desde su físico, que digo, no tengo nada en contra de eso, pero pues es como que no es que sea limitado, sino que va a dar cierta ventaja desde ahí. Yo creo que va a ser mucho más difícil para él ya estar en primera división que cuando competía en la categoría inferior inmediata. Sí, es un gran reto para él, ¿no? Al menos, y pues vamos a ver cómo. Yo creo que también empezará como en Copa y ya pues sí, eso sería un gran reto para él, enfrentar a jugadores que se desempeñen por esa zona. Digo, nada más pensando en Tigres, por ejemplo, pues está ahí Aquino. No sé qué otros jugadores se les ocurra ahí. No sé si Avilés Hurtado juega por esa banda. En fin. Pues el mismo Puch, ¿no? Va a jugar ahí. Puch va a jugar en esa zona. No, pues imagínate. Complicado. No vale. Sí. Pero bueno, esperamos que a la Fita le vaya bien y que hable más fuerte, ¿no? Ahora, si se renueva a Brian, pues... Sí, o sea, si se renueva, ahí ya no tiene... Ahí se mueren las aspiraciones de la Fita. Yo estoy contando a Brian ya como parte del equipo, ¿eh? Yo creo que va a renovar y se va a quedar. No creo que tenga problema para eso. Por favor. Y que siga siendo suyo a... Ah, bueno, ahora ya no va a ser el Chucky, va a ser a Edson, ¿qué? ¿Cómo se llama? A ese. ¡Pug! ¡Pug! ¡Edson Pug! ¡Pug! ¡Eso! ¡Pug! Como los perritos estos Pugs. Los... Bueno, sí. Víctor Dávila llega del Huachipato. Este otro nombre que ya también se manejaba desde hace unas semanas. A final de cuentas, y que se manejaba incluso por la directiva como un simple rumor, a final de cuentas se logra, y Víctor Dávila desde el primer día de incorporación de inicio de pretemporada ya estaba con el equipo, el chileno juvenil que viene de este equipo Huachipato, seleccionado sub-20 de Chile, ¿no? Ajá. Y para muchos la nueva joya del fútbol chileno, y que por ahí llega para aportar en el medio campo hacia adelante, ¿no? En la parte de ataque como un volante, pues ese es la Víctor Dávila, que es pasador, que es filtrador de balones, no es tanto definidor, pero sí ahí en el medio campo, es para darle dinamismo, velocidad, algo como un 10 o algo así, o más como extremo por las bandas también puede funcionar. Que dicen que es una joya, ¿no?, del fútbol chileno, ya lo veremos, pero sí me llama mucho la atención este jugador. Digo, tendrá la desventaja, creo yo, de la edad un poco, como dice... Taker, que varios son así, pero el hecho de que haya llegado a tiempo me parece que habla bien de él. Digo, apenas se dijo hace 2 días, 3, ¿no?, que estaba en el equipo, lo oficializaron y ya empezó a entrenar con el equipo. Entonces, bueno, creo que eso habla bien, al menos de en un buen inicio. Vamos a ver, ya vamos a ver si Ambriz lo coloca de inmediato en el primer equipo. O lo va llevando, ¿no? También lo mete a algunos juegos de Copa. Me parece que el hecho de ser extranjero y el que vaya a ser la pretemporada completa, sí sería para pensar que va a ser titular desde el principio, ¿no? Ya lleva mano. Sí, también yo pensaría lo mismo, pero bueno, ya será cosa de... Sí, porque va a ser la pretemporada completa, porque tal cual, desde el primer entrenamiento de pretemporada ya estaba él trabajando. Bueno, ahí está la situación de Víctor Dávila. Luego se anuncia a Daniel Álvarez, procedente del Atlas, ese jugador conocido como el Fideo, que nosotros en nuestras pláticas, bueno, yo les decía, es como un otro Isijarita, ¿no? Nada más que un poco más chavo y quizás más definidor, no sé si comparten, pero igual se manifiesta por esa zona de la banda derecha, como extremo por derecha y con mucha, mucha velocidad. Pues, y es como Isijara también es seleccionado, aunque él es de la sub-23, ¿no? Así es. Fíjate que yo estaba hablando con un chavo que allá en la redacción que le va al Atlas justamente, y me dijo que pues era una gran contratación del Necaxa. Digo, yo no sé si estaba hablando por hablar o no, pero al menos me vendió la idea de que era de los jugadores más regulares del Atlas que tenía. Entonces, bueno, pues yo lo he visto un par de partidos. Me parece que tiene condiciones, pero pues tendríamos que ver cómo lo maneja en el esquema que quiere usar Ambriz. Pero por lo que me dijo él, yo creo que pues es una contratación pues interesante, ¿no? Creo que entonces es mejor que Isijara si me lo vende así, porque al menos yo creo que va a meter más goles que Isijara. O tiene un promedio mejor que uno cada 14 juegos. Un golazo cada... Sí, ya metió un gol el torneo pasado. Sí. Qué golazo, sí, pero fue uno nada más. Sí, o sea, creo que, digo, ya hablando en general de los que hemos hablado y los que faltan por hablar, me parece que es lo que estaba buscando Ambriz, ¿no? Ese perfil de jugadores jóvenes que no son figuras, sino que son potenciales, ¿no? Y que lo que estará esperando es que tengan ese, lo que él mismo ha dicho, ese hambre por destacar, por hacer algo importante, y es lo que ha armado Ambriz con estas incorporaciones en general. El problema es que un equipo tan joven es una apuesta muy arriesgada, ¿no? Sí, necesitas estarlos llevando bien y ponerles ahí un líder específico en la cancha que también lo esté orientando adentro del juego, ¿no? Como Marcos González, Murdoch. Digo, si estás hablando hacia el ataque, pues habrá que ver quién ocupa ese medio campo que pueda poner orden ahí. No sé si por lo pronto pues el candidato sería Iturra, pero pues no lo sé. Sí. Vamos a ver. Pero Iturra les va a enseñar a ganarse amarillas cada partido. Ok, bueno, seguimos con Roberto Alvarado, mejor conocido como El Piojo, por ahí le dicen Piojito, un chavito con una historia personal, pues de estas del fútbol, clásicas del fútbol mexicano, que viene desde muy abajo, con broncas familiares, que vio la manera de sobresalir, salir adelante a partir del fútbol, y pues eso se lo lleva eventualmente al Pachuca. Había estado jugando con Celaya, y en ese sentido es donde Carlos Ramos y el mismo Capi Alberto Padilla nos dicen, es un crack, gran contratación de Necaxa, y bien por el Piojito, que parece que es un jugador que viene bien recomendando entonces, y que va a conectar con la afición, eso esperamos, pero así, crack, esa fue la palabra. También Kevin Chaurán dijo eso, ¿no? También Kevin Chaurán. Uh-huh. Diego, pero para nosotros es más referencia a lo que diga Beto Padilla, ¿no? Ah, claro, sí. No, bueno, pero tú, aquí eras tú el que defendía a Kevin Chaurán, compadre. No, o sea, se nos olvida, ¿eh? O sea, sí, pero... Lo defendías más que lo que defendiste ese día al Perrito Sánchez. Bueno, en fin. El y lo punto preferías en el equipo sobre Prieto. Decías que se quedara ahí, ¿no? Prieto. Ok. Exactamente. El Piojito, Roberto Ahora, Alvarado. ¿Qué? ¿Sí o no? Ahora es un chamaco de 18 años, ¿no? Es un chavito, ajá. O sea, es un prospecto. También. Hay que esperar que cuaje, ¿no? Por el bien del equipo, ojalá sí cuaje y no se quede en prospecto como pasa con muchos jugadores. Sí, es que la apuesta con él, por ejemplo, es que no logre como que es el objetivo de quedarse en el... Porque obviamente si es refuerzo, pues va a intentar pelear por el primer equipo y que se quede en sub-20, la verdad, es un desperdicio. Ahora, yo tengo fe porque el Pachuca suele trabajar muy bien con sus jóvenes, ¿no? Con sus fuerzas básicas. Entonces, pues de ahí te puedes agarrar como que, bueno, viene del Pachuca, vamos a ver, ¿no? Y creo que sí ha estado en un par, o estuvo, me parece, en un par de partidos cuando estaba jugando con el Pachuca, de la CONCACAF, no estoy muy seguro, pero pues ya, o sea, ya tiene como que cierta experiencia ahí. El ascenso pues también le funciona, claro que sí. Entonces habrá que ver, igual, ¿no? No sé si a él, por ejemplo, si lo pueda manejar en Copa un momento y luego ya despegarlo hacia el equipo de Liga. Sí, me parece que como opción de cambio pudiera ser interesante, dependiendo de cómo se desempeñe en Copa, ¿no? Porque además es una zona del campo que va a estar también bastante peleada, por lo que estamos viendo. Pero bueno, ahí está el caso de Roberto Alvarado, que es de los que vienen, ¿no? Como en paquete, por el cambio de Puch, y con él está el otro jugador del Pachuca, que es Dieter Villalpando, mediocampista. Oye, no, lo de ahorita estoy viendo lo de Roberto Alvarado, decías tú que había jugado en Celaya, de hecho él surge de Fuerzas Básicas de Celaya, todo su proceso desde tercera división es con el Celaya, y apenas llega el torneo pasado a Pachuca, eso me llama mucho la atención, ¿eh? Eso ya cambia las cosas. O sea, no es Fuerzas Básicas de Pachuca, apenas llegó, jugó hasta la apertura 2016 en Celaya, y el torneo pasado llegó a Pachuca, jugó 9 partidos en Liga MX, sí, jugó pocos minutos, 339 nada más, entonces, extraño, ¿no? Si es la joya que nos dicen, extraño que Pachuca se haya deshecho de él rápido, ¿no? Pues, por aunque punto. Sabemos que es parte de esa negociación, exactamente. Sí, o sea, de hecho, él surge de Celaya ya. Efectivamente, como dices, incluso había visto un video, ¿no? Que le hacen la historia de este jugador y como su hermano también es jugador, también creo que estuvo en Celaya y su papá estuvo trabajando en la reconstrucción, en la remodelación del estadio de Celaya. Entonces, él entrenaba y su papá lo saludaba desde la obra allá arriba, ¿no? Una cosa así de ese nivel. Pero bueno, decíamos a Dieter Villalpando, mediocampista, que también viene de ese paquete de Pachuca, un jugador que ya ha tenido un poco más de recorrido, ha estado en varios equipos, incluyendo creo que también Tigres, y bueno, más recientemente en Jaguares, incluso nos mete un gol, les platicaba de ese partido con Jaguares acá en el Victoria, un gol en donde clarea a Marcelo Barovero, y algunas otras aproximaciones, no es lo suyo hacer goles, es como más mediocampista, proveedor de jugadas, armador. No sé, ¿qué les parece? ¿Bien? ¿Mal? Llega en deuda. Pues a mí, por ejemplo, este jugador ya me parece probado, ¿no? Uh-huh. O sea, es un buen... A mí este sí me parece un buen refuerzo. Que es préstamo, ¿no? Según tengo entendido, no llega como tal como compra, sino es préstamo. Pero a mí se me hace que es un buen movimiento. O sea, es un jugador que ya tiene experiencia y puede ser muy útil en el terreno de juego. Entonces, este sí me gustó, para que vean. Y es de los que les digo que pueden estar peleando ese lugar en el mediocampo con Iturra, Luis Ernesto Pérez, Javi Báez, hasta con Luis Felipe Gallegos, no sé. Llega a esa zona del campo, ¿no? Dieter Villalpando. Ok, seguimos con... Ahora vamos hacia el ataque, porque se anunció también la llegada del paraguayo Carlos González, procedente también del Huachipato, así como Víctor Dávila. Pues goleador, ¿no? Se supone que es de los que están ahí para buscar las redes. No sé, Carlos González, vi en cuanto a videos, pues rematadora de cabeza, que también eso nos había estado faltando, así un punta que fuera por juego aéreo. Puede ser que por ahí él pueda aportar eso. O sea, ¿tú ya lo viste en videos y así? Sí. Yo la verdad no lo he visto. Dicen que es bueno, pero ahora ojo, en los videos todo se ve bien, ¿eh? Sí, claro, obviamente, pero bueno, con esas características... O sea, me parece que Ambriz está formando un conjunto que juegue muy rápido, veloz por las bandas y que tenga solo uno o dos en punta que puedan meter los balones, ¿no? O sea, matones. Ahí llega a tener un puesto con Riaño, me parece, y con otros que han llegado también. En el mismo caso de Dávila, también habría que ver la cuestión de la famosa adaptación, ¿no? Porque no nada más es que se adapten al estilo del juego del técnico, o sea, que se adapten también extra cancha, ¿no? A la vida en una nueva ciudad, etcétera, etcétera. Y a los equipos con los cuales te vas a enfrentar, ¿no? Porque, o sea, la liga, o sea, jugar en el Huachipato y enfrentar a equipos de esa liga, pues no es precisamente lo mismo que... O sea, porque ves los videos y dices, ay, no manches, o sea, la neta, la marca estaba muy mal, no se escalonan, no hay mucha presión por parte de los defensas. Entonces, vamos a ver cómo se desempeñan ya con cuando enfrenten equipos, pues... más armados de la Liga Mexicana, ¿no? Digo que tampoco es que vengan a jugar a Europa, ¿verdad? Pero pues sí, vamos a ver qué tanto pueden rendir. La ventaja que tiene es que no le va a tocar jugar contra Necaxa. Exactamente. Bueno, ahí está Carlos González. Ya está Murdoch haciendo menos a la Liga Chilena. Oh. Luego por eso te meten 7, Murdoch. Yo nada más te aviso. Es que, sí, no. Es que, por ejemplo, hay equipos... Vaya, el Huachipato no es de los fuertes de la liga chilena, pero en su calidad de no fuerte, pues también jugaba contra los que sí son fuertes, ¿no? Colo-Colo de Chile, o Católica, quizá. Okay. Entonces tampoco todos los equipos chilenos son como el Huachipato. No, pero vamos, o sea, los videos, al menos los que vi, pues sí era así como que no manches, se los llevó. Es que eran los highlights, era donde sí, obviamente. Tenía que ver bien, compadre. Ok, luego, quizás de las contrataciones que más hizo ruido, que más llama la atención por el equipo de donde proviene, Miguel Ponce, defensa del Guadalajara, defensa campeón, que ahí se estaba dando sus cates con Jesús Dueñas en la final, apenas una semana atrás. ¿Cómo ven a Miguel Ponce por ahí para pelear un puesto precisamente con Jairo González? Jairo, ¿no? Ajá. Yo creo que no va a pelear, o sea, yo creo que lo tiene ya. ¿El puesto? Sí, o sea, ahora quizá a la llegada de... Ajá. Sí, no, aparte de que llega como refuerzo, ¿no? En ese sentido llevaría mano, como dijimos. Pero con la salida de... Quizá a la llegada de Ponce se deba también la salida de Jonás, ¿no? También. Sí, o sea, viene a ocupar ese lugar que Jonás dejaba ahí, ¿no? Que no tuvo tanta continuidad. Lo que pasa es que cuando se hizo como titular, pues, se fracturó dos costillas en... Sí, mala suerte. En un entrenamiento. Que ya no lo dijimos, pero... Ya no. Pero Jonás también se despidió en Twitter, ¿eh? Así como que gracias, Rayos, por este semestre y pues nos vemos. Entonces, pues también estuvo agradable. Pero bueno, ahí llega Miguel Ponce, campeón con las Chivas. Aquí. Llega suspendido, ojo. Suspendido el primer juego, no va. Ahí está. ¿Cuál titularidad? O sea, eso no quiere decir que no vaya a ser ahí titular, está, Eso no quiere decir que no vaya a ser titular, Murdoch. Bueno, ok. Pero al menos en la fecha 1 no lo va a hacer. Llega también a préstamo, ¿eh? Ahora, lo suspendieron por un zape... Bien lo dijo Dueñas, no es de hombres eso, ¿eh? Se vio bien re mal. Creo que yo ya tengo mi villano favorito. Bueno, que fue al mundial, ¿no? O sea, él fue creo, el que llegó de emergencia para suplir al sorprendente Juan Carlos Medina, y él tomó el lugar y creo que fue al Mundial del 2014. Digo, fue porque creo que no jugó, entonces sí fue a vacacionar allá a Brasil. Bueno, y... pero no cualquiera va a un Mundial, compadre. Así es. También. Ok, bueno, siguiente contratación, desde el 2009 llega el señor Otoniel Arce, procedente de los Cimarrones. ¿Cómo que desde el 2009? Sí, o sea, porque pues así su mejor momento creo que fue en el 2009. Sí, es, mira, yo les dije en la semana, y se los dije también a Artur, que había llegado puro chamaco y algunos, algo de cascajo, ¿no? Con todo el respeto, me parece que Otoniel Arce es ese cascajo que llegó, ¿no? Bueno, es un jugador con mucha trayectoria también. Sí, pero... Que de esos que, como decían, que fueron promesa y que no, nomás no dieron el estirón, pero que ahí se mantuvieron, pues, haciendo por ahí goles y de un equipo a otro. Hasta apenas ahora, ¿no? Probó un poco del ascenso y ahora regresa a la primera división con Necaxa o Otoniel Arce. Pero jugaba en Cimarrones, ¿no, compadre? Ajá. Digo, pero era propiedad del Monterrey, ¿no? Ahí nos lo pusiste. Que igual Cimarrones se metió a Liguilla el torneo pasado, entonces... Los dos torneos no metieron a Liguilla. ¿Los dos torneos? Ah, mira. Sí. Pero ahora es como decía Alex en el caso de la Fita, ¿no? O sea, viene de competir en contra defensas del ascenso, en este caso, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el ascenso el torneo pasado metió 4 goles, así que... Pues, no sé. No sé qué tantas oportunidades vaya a tener en principio. De los que vienen con titularidad indiscutible para el torneo de Copa, ¿no? Me parece. Y a ver si, Copa, sí. A ver cómo nos va y ya en función de lo que se ocupe, ahí, pues llegar a primera. Ahí tratar de ganar minutos en Liga en los partidos de Copa, sí. Ajá. Bueno, ahí está Otoniel Arce, goleador. Bueno, al menos con esa misión llega. Luego vamos con Josgar Gutiérrez, que pues se le renueva el préstamo. Ya sea, yo había escuchado que ya también se iba a San Luis, pero pues se quedan con Josgar. Pues para seguir ahí cuidándole la espalda a Marcelo Barovero y estar para cuando se requiera. ¿También titular en Copa? Sí, pues eso fue como que una decisión inteligente, ¿no? Uh-huh. O sea, si se iban a quedar con un portero de los que estaban, pues sería él, ¿no? El ideal. Pero, va a ser el de Copa, obviamente. Entonces, pues esperemos. Y creo que Josgar ha estado ya muy cómodo aquí, ¿no? En el equipo. Creo que es de los que más se sienten bien y pues acepta la verdad su suplencia, ¿no? Porque muchos porteros podrían haber decidido así cambiar de equipo para tener minutos, ¿no? Y él pues acepta pues lo que le toca, ¿no? Sí. Es que estás atrás de Marcelo, ¿qué haces, compadre? Te vas como el Güero Salcedo para estar atrás del Picolín Palacios, ¿no? Sí. Ok. Sí, no. A mí también me gusta que se quede Josgar, porque pues atrás de Marcelo no sabes si algún día se lesiona, toco madera que no, si algún día lo expulsan, si algún día amanece enfermo del estómago y no puede jugar, pues tienes que tener a alguien confiable atrás de él, y me parece que Josgar es ese confiable y pues está probado, e incluso aquí con Necaxa está probado, ¿no? Josgar pues tiene su historia, es un histórico porque fue parte de esos jugadores que consiguieron el ascenso. Pregúntale a él. Me parece. ¿Qué? Pregúntale a él. Digo, después de estar tantos años en Cruz Azul, por fin fue campeón en Necaxa. Yo, por eso la identificación con los colores, ¿no? Y de hecho, oye, no sé si ustedes vieron en su Twitter hace ya varias semanas, se tatuó la fecha y creo que el trofeo. Así onda como lo que hizo Matías Almeida de Chivas. Sí, sí, pero su tatuaje sí está bien hecho. No parece que se lo hayan hecho en el reclusorio, ¿no? Ok, pues no se lo he visto, pero pero pues qué bueno. Sí, te digo. Sigues hablando del tatuaje, ¿verdad, compadre? Claro. Menos mal. Pero sí te digo, o sea, está identificado con la institución y pues bueno que se quede, ¿no? Digo, también para él, sí, yo creo que cualquier portero es un privilegio estar atrás de y estar entrenando con Marcelo Baro, pero no. Es que, vaya, lo que no le aprendes, yo creo, a un tipo con la experiencia de Marcelo, ¿no? Y con el currículum que tiene Marcelo. En ese sentido, lo platicábamos cuando se anunció el cuerpo técnico de Ambriz, ¿no? O sea, llega el monstruo Álvarez, ¿qué le dices a Marcelo, no? ¿Cómo, ¿cómo le vas a decir? Eso lo estás haciendo mal, ¿no? O sea, sí, es su chamba, ¿no? Y darle indicaciones, lo que me digas, pero pero dices, ah, caray, o sea, como que no es lo mismo decirle a Marcelo, tienes que hacer esto, que decírselo a Juan Pérez, ¿no? Y ahí está. Entonces, y con, bueno, en ese terreno de la portería, llega también anunciado como nuevas contrataciones Aarón Fernández, de los Tigres, un jugador, un portero que vio su debut en primera división de manera oficial a los 29 años de edad. Entonces, así como que, pues, mucho futuro, pues no, simplemente llega a cubrir la plaza, ¿no?, de tercer portero. Eso es un tanto irrelevante, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo Luis Ernesto Michel debuta en primera división a los 26 años. Pero, vaya, con el respeto para Aarón Fernández y para la decisión de quien haya sido de traerlo, me parece un absurdo. ¿Por qué? Porque, oye, tienes a Marcelo, que va a seguir siendo titular, y tienes a Josgaard, que pues, debería ser el suplente, el segundo portero, el que va a jugar Copa. Entonces, traes a un tercer portero de fuera. Sí, yo sí digo, como para qué, ¿no? O sea, tu tercer portero no va a jugar nunca. Así de sencillo, le podrás dar por ahí quizá algún partido o dos partidos en Copa si quieres. Pero, ¿por qué traer a alguien de fuera? En ese caso, pues, mejor subo al portero de segunda división o al del equipo sub-20, que pueden seguir siendo el titular de segunda división y sub-20 y alternar con el primer equipo, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo que me parece un absurdo la llegada de Aarón Fernández. Que por sí, ahí, yo también coincido. Por ahí lo que me comentaban es que estaban haciendo visorías en Necaxa para porteros, para sub-20. Y entonces no sé si algo pasaría con el que tenían o de plano no ven que esté al nivel como para ya estar probando o entrenando con el primer equipo. Y pues por ahí es, me parece que por eso que todavía no tenían preparado pies, pues quien tuviera el relevo ahí. Pero se supone que por eso los trabajas, ¿no? O sea, igual pues sí. Y el que está en segunda división, por eso está en segunda división, no está para jugar en Liga MX o para alternar con el primer equipo. Pero pues se supone que los vas llevando poco a poco. Entonces, salvo que crean que tienen puro portero incompetente, pues es la única razón. Pero me sigue pareciendo un absurdo total. Pues esperemos que a Aarón Fernández le vaya bien. Luego, una contratación que es, cuando inicialmente se nos decía, pues es que no tengo nadie contemplado del América, y al final de cuentas el que llega es un defensa central, cuando parecía que no teníamos defensas, Brian Cocula, juvenil de Colula, la América, ¿no? ¿Cocula o Colula? Colula. Ah, lo apunté mal entonces. Brian Cocula, ¿qué ven en Brian Cocula? Otra gran promesa. Brian Cocula, compadre. Desde ahí. Es jugador de América, pero viene de Venados, ¿no? Estaba jugando en Venados. Ajá. Sí, al parecer sí tuvo actividad en los últimos torneos con el equipo de Yucatán, ¿no? Pero, pues, la sí, verdad, no lo conozco. Y su nombre me dice muy poco. Es nada más, me dice nada. Bueno, pues ahí está, digo. Eso. Ajá. Perdón, eso no quiere decir que sea malo, ¿no? Ajá. Pero, pues sí, no lo conozco. Sí, más bien no lo tenemos visto. Supongo que por eso habrá estado jugando en Venados, suficiente como para ser titular, supongo. Y pues ahí estará acompañando a Mario de Luna, que son los que por lo pronto tenemos como centrales ya conocidos, ¿no? No sé si por ahí. Imagínatelo junto a Jesús Chávez en la central en partidos de Copa. ¡Excelente! Ahora que Jesús Chávez no sé si se quede, ¿eh? ¿Han visto algo? Pues es que bueno, no sabemos, compadre. Me parece que ya no está. Por ahí leí en algún lado que o ya. O sea, llegaron tantos que pues se tuvieron que haber ido los mismos tantos, ¿no? Sí, pero sí me genera ahí un hueco porque decía Ambriz que quería al menos dos jugadores en cada posición. Y ahorita. Pues ya con Mario de Luna ya son dos centrales, compadre. Pero no vas a jugar con uno solo. Entonces, por ahí yo creo que de los extranjeros que puedan llegar, por ahí tendrá que llegar a un defensa central. Pero bueno, Brian, ahí está, el otro Brian, ya tendríamos dos Brians en el equipo. Y ninguno se escribe bien, fíjate. Pero uno, Brian. Pero uno sí nos cae bien, a uno sí lo queremos, todavía se tiene que ganar nuestro cariño. Ok, ciertamente. Desde el Atlas llega Martín Barragán, otro de esos jugadores con mucho potencial, con mucho futuro, pero que seguimos esperando a ver qué dé el estirón. Quizás era de los también de los constantes, ¿no? Del Atlas, no sé qué referencias tengan. No, el segundo torneo ya no fue constante porque llegó a Lustiza y le quitó el puesto. Pero en el primer torneo jugó bastante bien, al menos las primeras fechas, la verdad es que anotaba varios goles. Lo llevaron incluso a, pues esos goles lo llevaron a selección nacional. y pues ahorita es parte de los 40, ¿no? De la preliminar para la Copa Parece de Oro. Parece que estás anunciando una estación de radio, compadre. Sí, no, pero así es. Los 40, es, okay. Es de los 40. Uno que así la escucha. Sí, sí. Sí, la lista elegidos. Preliminar que salió de Copa Oro, ¿no? Así es. Que, entonces, pues, yo estaba buscando a ver si estábamos alguno de nosotros en la lista. Vi tantos ¿sí? nombres que a ver, a lo mejor estamos, pero no. Pero al final, me parece que es una contratación también interesante. Puede ayudar porque Barragán es, pues quizá lo que estaba buscando Necaxa, no sé si el matón, pero sí alguien que puede estar, no o creo. Está más tirado al área, ¿no? Está más metido en el área. Pero sí, bueno. Sí, sí. No creo que sea el matón, pero pues, vaya, pues la etiqueta de seleccionado nacional, pese a que muchas veces hemos dicho que la han puesto muy barata la pérdida de la selección, pues algo nos dice, ¿no? Así que tenemos ahora 3 seleccionados, 2 en la B, digamos, y 1 en la sub-23. El torneo pasado teníamos uno y era el ídolo, ¿no, Mordok? El ídolo. ¿No dijiste así hace rato? Sí, el ídolo de la afición. El y Brian. Brian bueno. También está en la mayor sí. de Honduras. Nuestro Brian Beckles. Y sí, bueno, Martín Barragán llega quizás más a hacer el recambio, ¿no? A estar en la banca viendo a ver si... cómo andan en nivel tanto Carlos González, el paraguayo, como Claudio Riaño, y a ver quién de los dos ahí le cede su lugar. A ver quién afloja Barragán. Tantito, ¿no? Sí, yo creo que está antes que Otoniel Arce en esa lista de posibles recambios, ¿no? González no sé si ya habrá llegado, pero en una de esas, si no ha llegado, sí, por ahí podría ser ventaja para Barragán, al menos al arranque del torneo, ¿no? Sí, tal vez empiece Barragán. También depende de cómo sea el esquema que plantee Ambriz. Si sea con un solo punta, pues entonces quizás Riaño tendría que ser el titular. Y por ahí Barragán como cambio. Si utiliza una doble punta, o sea, dos delanteros fijos, pues entonces sí pudiera ser ahí en dupla con Riaño Barragán. Y esperando que se incorpore González y lo que pueda hacer Otoniel Arce buscando un puesto. Por eso tenemos ahí 4 delanteros. Bueno, ya ahorita les cuento. Sí, Otoniel Arce me parece que ahorita de lo que hay va último, ¿no? Sí. Bueno, sí, ¿les parece entonces si hacemos un repaso general? Aquí tengo aquí como que por zona del campo, como lo que sería la plantilla actual hasta este momento. Ah, bueno, nos falta, ¿no? Que está por hacerse oficial lo del boliviano, ¿no? Alejandro Chumacero. Ya hay varios medios que lo dan como un hecho, pero oficialmente todavía no se anuncia en las cuentas de Necaxa. Un delantero, bueno, volante media punta ahí como 10, que a pesar de no ser así como delantero centro, pues está como líder de goleo, ¿no? En la Copa Libertadores, del Strongest. ¿Lo han visto? ¿Han visto algo de él? Dicen que es una joya. Yo espero que digo, al menos tenga el 20% de lo que fuera el Diablo Echeverri en su momento, ¿verdad? Pues sí. Porque estaría bien. O al menos un Joaquín Botero o algo así, porque... Ahora. Sí, está como que... El ser goleador, el actual goleador de la Libertadores, con un equipo como el Strongest, pues me parece que... Habla bien eso. No es poca cosa, habla bien de él, ¿no? Ajá. Pero sí, habrá que ver. Primero, que se oficialice, ¿no? O sea, que Necaxa diga, sí es cierto. Incluso ya hay algunas notas que dicen que el presidente del Strongest ya declaró que él se decidió por Necaxa, porque supuestamente la decisión era suya y que viaja la próxima semana, o sea, esta semana, ¿no? Pero, pues mientras no será oficial, hasta que Necaxa no nos diga que es oficial mediante un comunicado y mediante, como lo hace normalmente en sus redes sociales, ¿no? Alguna imagen dándole la bienvenida, ¿no? Entonces, no será oficial hasta ese momento. Sí, que muchos decían que iba a irse al... O sea, que la Juventus la buscaba, ¿no? Y no sé qué, pero, o sea, no era la Juventus, no es la Juventus. Es una filial de la Juventus quien buscaba a este sujeto. Entonces, sí, yo creo que es cuestión de tiempo, a menos que se caiga como lo del chileno este que está en Pumas, Castillo, ¿no? Ajá. Pero yo creo que no, yo creo que ya va a estar cerrado. Y pues si él trae buen cartel, no puedo decir que no, pero pues también Guerrón en su momento fue el mejor de Libertadores y ahorita no tenía trabajo. Y lo mismo el otro de Cholos que estaba, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del otro que fue el mejor también de Libertadores. Y después desapareció. Duvier Riascos, ya me acordé. Pues él. pues esperemos, ¿no? Habrá que ver, ¿no? Ahora, en ese sentido, ¿cómo ven esta situación de que Necaxa pues hace sus visorías, ¿no? En Sudamérica, y de repente, pues bueno, lo que vemos con Puch, en cuanto lo compró y cómo está haciendo el negocio en venderlo, ¿no? No sé si por ahí sea ese la situación que venga con este caso de Chumacero, y pues por ahí Víctor Dávila también, ¿no? Que es Víctor Dávila y Carlos González, ¿no? Que buscaran mostrarse en un mercado como el del fútbol mexicano. Fíjate, de las cosas que sirven de ver la serie de Fuerza Necaxa, yo no sabía que había un departamento de inteligencia deportiva en el club, y son las personas encargadas de esas visorías que mencionas, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, en ese sentido, pues, creo que han cumplido con la chamba, ¿no? O sea, no todos han rendido al 100 o lo que se esperaba, pero sí tienen un alto porcentaje de efectividad si consideramos desde, bueno, algunos nombres, ¿no? De los que han llegado, el más claro, pues ahora Puch, el más reciente. Puch, dijeron, ¿no? Puch, es como polaco, ¿no? Bueno, en fin, decíamos, vemos entonces la lista de los jugadores ya de manera global, hasta ahorita los que están registrados. Porteros, pues tenemos tres: Marcelo Barovero, el argentino, Oscar Gutiérrez y Aarón Fernández, que es nueva incorporación desde Tigres. Defensas, tengo registrados aquí a Mario de Luna, como quizás la cabeza, ¿no? El fuerte, que quizás, no sé si ustedes lo consideren, pero pues pudiera incluso empezar el torneo como capitán tras la salida. Me parece que así será, sí. De Marcos González. Brian Colula, entonces este juvenil que procedente de Venados y del América. Brian Bekeles, me parece que se va a quedar, todavía no sé si ya lo oficializarían para como cuando estén ustedes escuchando esto, pero bueno, yo lo considero ahí, yo creo que ya no se mueve. Edgar Alafita, como defensa derecho, ahí entre Brian y Edgar Alafita se estarán buscando la titular por esa pradera de la derecha. No. Bueno, cada uno en su torneo, a eso me refería, es que no me dejas terminar. Brian en la liga, Edgar en la copa. Y por la pradera izquierda, Miguel Ponce, procedente de Chivas, y Jairo González, que ya estaba, ¿no? En la media cancha tenemos, pues, quizás el que empieza la lista es el chileno Manuel Iturra. Después, bueno, se queda Javi Báez, Luis Ernesto Pérez como incorporación, Dieter Villalpando, que llega de Pachuca, Jaguares, su último equipo. Se queda, pues, también ahí, no se olviden, de Luis Felipe Gallegos, el chileno. Diego Riolfo, que también se queda, el uruguayo. No lo hemos mencionado mucho, pero no sé si en esta reestructuración le hace justicia a la revolución y tenga una segunda oportunidad para mostrarse y para volver a tener minutos, ¿no? En Copa, sobre todo, que le va bien ese torneo. Víctor Dávila, como volante de creación, chileno, juvenil. Alejandro Chumacero, pues bueno, parece que ya, todavía no lo sé, pero pues igual ya lo apuntamos. Y en el ataque, bueno, como extremos, ahí jugadores veloces, está el Piojo Roberto Alvarado, Daniel Álvarez el Fideo, el primero llegando de Celaya, bueno, de Pachuca, el segundo del Atlas, Jesús Isijara se queda, porque es un jugador seleccionado, y no podíamos dejarlo ir tras la salida de Puch. Y ya sí, en punta, necesito, lo que tú digas. Y ya en punta, pues estarán peleando la titularidad Carlos González, el paraguayo, nueva incorporación del Huachipato, Claudio Riaño, el argentino, Otoniel Arce, mexicano procedente de Cimarrones, y Martín Barragán, del Atlas. Bueno, esos son el total de los jugadores que hasta ahorita hay. Les digo que me faltan defensas centrales, me faltan yo creo que un par más, ¿no? Que en teoría aparecerían, obviamente, del extranjero, ¿no? Tienen más tiempo, increíblemente, para ficharlos a ellos que a los de la liga. Pues sí, vamos a ver qué hay, porque no sea, de ahí no ha sonado nada, ¿eh? O sea, siguen sonando nombres al ataque, como el caso de Chumi, que así le dicen, pero atrás, en la central, no he escuchado más algún rumor o algo que venga a Necaxa. Chumasteiger, ¿no? Bueno, ahí está todo el reporte de lo que ha habido en esta semana de movimientos entre draft y contrataciones, renovaciones, etcétera. Que también nos falta por ahí un draft, ¿eh? ¿Un draft? Así es. No, ese me da miedo. A todos, compadre. Bueno, ahí estén atentos a la página, ¿eh? Porque no sabemos qué pueda pasar. Y ya que van a estar atentos, pues clica el anuncio de una vez, ¿no? Clica el anuncio, por favor. Bueno, ya que estamos en los comerciales y que estén dándose sus vueltas, pues hay que chequen la entrevista, ¿no? Con el jefe Pablo Quattrocchi, amigo de Pasión Rojiblanca, y que estará esperando también que ver su entrevista, ya que tuve la oportunidad de jugarle al guardaespaldas. Y bueno, estuvo visitando Casa Club, el Estadio Victoria, y ahí aprovechamos para platicar con él un ratito. Agradecerle a Alejandro García la realización del video que ustedes pudieron ver. Y bueno, ahí la recomendación de la semana. Esperemos que les agrade. Mira, mucha gente cree que somos malas personas nosotros, compadre. Y en realidad, Alex Rodríguez y yo somos muy buenas personas. Con todo lo que nos has hecho, con todo y que no valoras lo que es un histórico, porque Pablo me parece que sí es un histórico de Necaxa, con todo y que nos perdiste el episodio 152 de este programa, con todo eso, con todo y que nos pones canciones rancheras, te mandamos a entrevistar a Pablo Quattrocchi. Mira más. O sea, no podemos ser malas personas siendo así, ¿no? No, y de qué manera, porque después, hasta ya terminando la entrevista, me mandó un mensaje. Oye, Murdoch, discúlpame, no te reconocí. O sea, como que sí. Y yo le dije, no sabía que me conocía. y sí. Es que le dijo Alex, sí, sí es nuestro cuate. Sí, entonces, tipazo, vamos, ¿no? A mandar, como siempre. Pues, ojalá cables. Ándale. Ok, bueno. Pues agradecido. Perdón. Por la oportunidad que me da PR por estar. Perdón, hablando. No era con el jefe. Cables, era apretabotones, ¿no? Apretabotones, sí. Por favor, porque, no me. Porque hay niveles. Que decirlo, esto sí hay que decirlo, porque es la verdad. O sea, ni el club sabía que iba a ir Pablo Quattrocchi. No. Ajá. Nosotros lo anunciamos y dijimos que Pablo estaba en Aguascalientes, fue antes a Veracruz. Después iba a ir a Aguascalientes, iba a visitar a sus amigos, ahí a la Casa Club y al estadio. Iba a estar unos días y luego ya iba a regresarse a Argentina, ¿no? Pero fue exclusiva de nosotros y hay que decirlo así. Así es, nada más. Sí. ¿Por qué? Porque como dijo Murdo, amigo de Perre, o sea, Pablo la verdad es un tipazo y es amigo de Perre. Algunas veces, antes ya lo hemos dicho, fue de esos jugadores y en su papel de exjugador también todavía, es de esas personas que siempre nos ha tendido la mano, ¿no? Sí, sí, la verdad sí. Y pues se le agradece, ¿no? Aparte que figurón, ¿no? Y que sea una persona tan accesible. Sí, ya cuando me dijo que le habían hecho la entrevista, que Murdoch le había hecho la entrevista, le dije y le sugerí que si no quería regresar a entrenar, porque se ve en muy buena forma, ¿no? La verdad. O sea, sí. más mamey que Jairo González y está, ¿eh? Sí, no, mamé y pues sí, con condición física se ve que no deja de entrenar. Y bueno, pues ahí el espacio que nos dio Pablo Quattrocchi en su visita a Aguascalientes, que estuvo acá unos días y con su familia, porque nos decía, bueno, no sé si ahí en la entrevista se alcanzó a escuchar, pero vino a enseñarle a su hijo el lugar donde había nacido, porque el más chico de sus hijos nació acá en Aguascalientes y bueno, quería darle como el tour. De hecho, Pablo se tuvo que salir de un entrenamiento, ¿no? Le dijo, no, y tu mujer ya está en el hospital. Ay, vámonos. ¿Puedo irme? Sí. Y se salió de un entrenamiento para ir. Y un entrenamiento con el Caxa para ir a ver a su hijo, ¿no? Que estaba a punto de nacer. Ok, bueno, pues así. Ahí chéquenlo, el material que tenemos en PR. Que no lo he visto, pero confío en tu gran trabajo, compadre. Nada más, decía Alex que estuvo por ahí en Veracruz un par de días antes de ir a Aguascalientes. Jugó un partido en Veracruz y marcó un gol, ¿eh? Por ahí nada más les encargo. Sí. No, pues es que figurón. Qué hombre. Bueno, ya lo había dicho. Perdón. ¿Con qué más tenemos para este episodio? Pues, perdón. No, perdón, me distraje con algo. Pues comentarles que va a estar lo del calendario, ¿no? Que supuestamente, digo, sin decir que es oficial y a reserva de lo que vayan a decir, él estaría listo para esta semana, ¿no? Ya esperemos que cuando esté el podcast ya el calendario ya esté listo y en teoría se enfrentaría Necaxa a Veracruz, ¿no? La primera jornada en el Estadio Victoria. Abriendo el torneo en casa nuevamente. Sí, esto sería el 22 de julio de a las 21 horas, ¿no? Del 2017 iba a decir, qué barbaridad, ¿verdad? Pero el 22 de julio, sábado 22 de julio, a las 21 horas, pues nada más, como dijo Alex, hay que esperar que sea oficial. Parece que sí, esa jornada uno al menos así será, pero quizá ya esté el calendario. Cuando le hagan esto, Enrique Bonilla había dicho que estaría entre lunes y a más tardar el día martes. Entonces, en teoría ya está, aunque hay, al parecer hay algunos problemas ahí de televisoras, ¿no? Sí, de televisoras, y luego que Jaguares quedó desafiliado. Y echó a perder todo. Echó a perder todo, el Puebla también, allá a las 12, y todavía cínicamente pone, empezamos nuestro draft, ahí en Twitter, ¿no? Oye, es que, de hecho, sí, fue así como atípico, ¿no? Porque Bonilla salió a una conferencia de prensa a las 2:30 de la mañana a informar lo de Jaguares, ¿no? Sí, no, estuvo bastante horrible este draft. Pero bueno, ya quedó atrás. Alex ya se iba a su casa y le dijeron, no, espérate, porque Bonilla va a dar una conferencia a las 2:30 de la mañana. Sí, sí, así fue. Y así dijo Alex, bueno, como si estuviera grabando podcast PR. Por eso te digo que el tweet, el cinismo de los poblanos, ya va a empezar nuestro draft. ¿Y ya? O sea, siéntate otra vez, así me dijeron. Bueno, vámonos ya con los comentarios, ¿no? Ok. Okay. ¿Ya no va a haber quiniela o cómo? Sí, Mordo. Todo lleva aquí un orden, Mordo, creas. No estamos a tu capricho y voluntad. Va a ser de 2 horas. Ok, vale. Oye, vamos a quiniela. Son 2 programas en 1, ¿qué te quejas? Vamos a cortinilla, quiniela, vamos. Con calculadora en mano, consultemos la bola de cristal. Es hora de la quiniela. Ok, ahora sí, don Gerardo Taker, ¿qué quiere decir de la quiniela? Vamos a dar resultados de qué torneos o de qué, porque yo ya me perdí. No es que yo quiera decir, a mí me dijeron que iba a haber quiniela, compadre. Ahora, el programa pasado que nadie escuchó, anunciamos que la quiniela PR no se iba a esperar hasta la apertura 2017, ¿no? Que falta mes y medio. Ajá. La quiniela PR empezó en su nueva edición, misma que denominamos como Verano PR 2017, y que incluirá partidos de Copa Oro, Copa Confederaciones y Copa... No, perdón. Y de eliminatorias mundialistas, ¿no? Es la hora, discúlpenme. La primera jornada fueron solo 3 partidos. Partidos de eliminatoria mundialista. Los 2 partidos de México y los 2 partidos de Honduras, ¿no? Se puede decir. Y vamos a tener jornada 2, compadres. Habrá quienes habrán perdido la 1, pues ya. Es culpa de alguien, no voy a decir quién. Perdón. No escucharon el anuncio. Pero bueno, va a haber jornada 2. La jornada 2 ya son partidos de Copa Confederaciones. Los partidos de la primera jornada de Copa Confederaciones. Tienes por ahí ya la lista, ¿no, Mordo? Tengo la lista de... Ah, perdón. Mientras la encuentras. Ajá. No hay resultado, sea de lo que fue la jornada 1. Porque al momento que estamos grabando, se ha disputado uno de esos 3 partidos. Y los resultados estarán... El último es el martes. Entonces tendría que estar mañana miércoles por la mañana ya puestos en www.pasionrojiblanca.com.mx. Ok, bueno, entonces los partidos de la jornada 2 de la quiniela Verano PR, el sábado 17 van a estar jugando a las 1000 horas, ¿cómo? ¿Las 10 de la mañana? Es que está en hora militar, compadre. Ah, ok, a las 1000, Rusia contra Nueva Zelanda. Rusia el local contra Nueva Zelanda el visitante. Ok. Rusia o Nueva Zelanda. Rusia. También yo creo que Rusia. Rusia. Luego el domingo 18, igual a las 10 de la mañana, Portugal con CR7 va a estar recibiendo a México sin el Tecatito. Creo que Portugal. Este partido lo vamos a disfrutar. Portugal. Yo voy a empate. ¿En serio? Ay, no puede ser. Oye. Luego, Camerún, a la 1 está Camerún contra Chile. ¿Chile es donde juega el Pug? Así es. El polaco es. Es banca, pero... Sí. ¿Quién sabe si juegue? Yo creo que Camerún. Yo voy a empate también. Y luego, por último, el lunes 19 a las 10 de la mañana va a estar jugando Australia, contra los alemanes. Alemania. Alemania. Con todo y que Alemania va a llevar equipo B. Que son puros chavitos, ¿no? Dijeron. Sí. es la nueva generación. Ya están haciendo relevo generacional. Estos sí saben, ¿no? Como otros que llevan Cuauhtémoc Blanco hasta 60 años y así. O Robin a los 40 y tal. No, pero Robin... Oh, digo, perdón, sí. Perdón, lo dije o lo pensé. Bien bajado ese balón, Mordócaras. Te aplaudo. Bueno, ahí está. La zancadilla para Alex Rodríguez. Te la ya aplicó, con esto... Alex, sí. Te la aplicó. Sí, lo sé. Te ánimo. Ya que, bueno, así los, perdón, los partidos, Mordo, para esta jornada. Alemania también. También, ok. Así, okay. Decías, así los partidos, ¿qué? Así los partidos de la jornada 2 del verano, PR. Ahora, algo nos faltaba. El programa perdido, dimos a conocer los ganadores de la quiniela PR del clausura 2017. La quiniela de patrones se resolvió a favor de... ¿Ya oigo voces o estás murmurando algo, Mordo? No, sí, dije que sí es cierto, que no me acordaba. Ah, la quiniela de patrones se definió prácticamente desde la final de ida. De hecho, se definió ahí. Don Arturo Reyes se corona como el primer campeón de la quiniela PR de patrones. Aplauso para Bravo. Nuestro compadre Arturo Reyes. Fíjate, ganaron dos de casa. Esto es espectacular. ¿Por qué digo que ganaron dos de casa? Arturo Reyes se llevó la quiniela de patrones. En segundo lugar quedó Cristian Aguirre. Tercero, José Enríquez. Cuarto, Martín Ortiz. Quinto, César Augusto Sandoval. Sexto, Rafa Vera. Y séptimo, Manu Merengue. Y en la otra quiniela, la abierta a todo público, en la que participamos nosotros también, tenemos campeón y también es de casa. Don Alex Rodríguez le ganó con global de 1-0 a Paco Rayo en la final. Aplausos para nuestro tricampeón. Ah, no. No. ¡Alex! Sí, luego nos multan en la FIFA. Estamos complacidos, Alex, te lo tengo que decir así. Estamos complacidos, agradecidos contigo. La empresa se acaba de ahorrar una lana gracias a tu triunfo, compadre. Muchas gracias, Alex Rodríguez, en verdad. Muy bien. ¡Un bono! ¿Qué? ¿Quién dijo qué? Nadie, no. No, Alex, nada. ¿Tienes algo que decir? Está aquí la oportunidad de dar tu discurso ganador. Pues no, realmente no. Nada más gracias. Luego ya les digo que me den de regalo por ahorrarles un premiozote, ¿no? No, ¿qué te pasa? Y ya. Si el chiste es que ahorremos. Te van a dar su regalote, Alex. De austeridad, ¿no? Compadre. Ahora, ¿te diste cuenta, Mordo, que así, bien tranquilo, así como que, ¿tienes algo que decir? Pues no, así, no. Está tan acostumbrado que... Sí, ya no le sabe. Vamos a recapitular rápidamente ya, antes de que Mordo me empiece a corretear. Los campeones de la quiniela PR, clausura 2015 fue Alex Rodríguez, apertura 2015 fue Alex Rodríguez, clausura 2016 José Enríquez, apertura 2016 Arturo Reyes, y ahora clausura 2017 Alex Rodríguez. 3 de 5, nada más. Mr. Quiniela PR, ¿no? Alex también va por la 12. No. Todavía le falta. Todavía le falta, pero va por la 12. Pues dale otros 9 torneos y la consigue, compadre. Pues ojalá haya podcast PR para que le alcance. O sea, ya no estás presionando porque te vamos a correr. Así es. Además, ya estás acabando el podcast. Ya estás no va a apachurrar botones, sí. Intereses superiores, yo nomás les digo. Bueno, ok. Con que ya estuvo entonces de quiniela. Ahí atentos a los partidos. Pongan sus vaticinios. Y pues ya pensando en la confederaciones, ¿eh? Sí, y decirle a la gente que si quiere sumar puntos en la quiniela, no haga caso de lo que dice Mordecleras, no haga caso de lo que dice Gerardo. Sigan al que sí sabe, a don Alex Rodríguez. Bueno, la magia no dura para siempre, ¿verdad? Ah, bueno. Pinche envidioso. Oh, perdón. Yo también quiero ganar. Bueno. Ah, la otra vez habías dicho, Alex, ¿eh? Y eso que en dos jornadas hice cero aciertos. Ah, sí, cierto. Sí. En dos jornadas, sí. Y es la verdad. Que es también un récord de la quiniela PR, eso. Nadie lo había hecho en el 2-0 el mismo torneo. Ven. Luego, ¿por qué se enojan de que uno diga que la humildad no es de PR acá? Alex tiene todos los récords, ¿eh? Es increíble. Okay. Lo bueno es que es de casa. Si no, ya lo hubiéramos restringido su participación si no fuera de casa. Vamos a... ¿Ya? ¿Estuvo desde quiniela? Ok, vamos a lo que sigue entonces, vamos. El podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en diagonal Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Comentarios, saludos. Ahora sí se nos juntó así que planchar, porque pues no vinimos la semana pasada, entonces... O sí venimos. Vamos a bueno, no llegamos pues a donde teníamos que llegar. O sí llegamos. No, o sea, el podcast pues no llegó a destino. Ah, bueno. Por ahí Rocco decía en el episodio 151, voto porque se quede Murdoch y también se salve Alex. Espero que el fichaje bomba de PR no sea Arturo Reyes. Con eso de que están de moda las Chivas, queremos a los tres históricos del de PR, diría Murdoch. Finalmente Rocco. Arturo Reyes, pues ya, ese fue fichaje desde el año pasado, ¿no? Sí. Que por cierto, ya está por convertirse en papá oficialmente en este mundo, entonces esperemos que todo salga bien. Saludos, Arturo. Bueno, preguntaban por los movimientos, ya todo quedó escrito. Por ahí saludos a César, a Jorge Hernández Martínez. Rayo Rep decía, cuando llegó Riolfo a Necaxa, Cecilio de los Santos habló cosas muy buenas de él y dijo que era una buena adquisición por parte de Necaxa. Y en un juego de Copa transmitido por AIM Sports, de los que jugó Necaxa, el comentarista que narraba dijo de que no entendía cómo, teniendo a Riolfo, que era un gran pasador, Sosa no lo utilizara en el primer equipo. Y aquí es donde creo que la directiva decidió no darle continuidad a Sosa, ya que no supo sacarle jugo a todo el plantel que le dieron. Pues, no sé si... Pues jugó con los que le funcionaron, ¿no? A final de cuentas, creo que Riolfo dio por ahí un par de buenos partidos en Copa, pero cuando tuvo su oportunidad... Otros, nada más. Y uno. Y pero tuvo su oportunidad, ¿no? Inició, decía Staker, el torneo como titular. Ajá. Y no fue suficiente puesto, para él. Sí, es que más allá de eso también fue que Puch, pues, despegó, ¿no? Estuvo en... O sea, se convirtió en el ídolo y era... Finalmente como que la posición, ¿no? Lo tapaba un poco, o mucho más bien. Y cuando se lesiona, pues ya realmente nunca lo ocupó tampoco a Riolfo. Entonces, sí, me parece que sí, en Copa dio un buen juego y ya. A ver si en esta su segunda oportunidad ya tiene más, bueno, muestra mejores cosas. Carlos Arias decía, saludos Hermandad, como siempre un gran programa, voto a favor de Murdoch, solo se saca de nuevo la... Solo se saca de nuevo la promo del rayito, jajaja. Ja, ja. Ya sé que la rumoreada está a tope, esto pasa por dejarnos sin nuestros rayos cerca de 3 meses. Retomando el tema de la serie documental, me parece un gran producto, como lo comentan, creo que es relevante que ver cómo se vive en el club, dentro del club, lo que duele una derrota y cómo se sufre en la Liga de Ascenso. Espero que tengamos otra entrega de Fuerza Necaxa. Dos dudas, Hermandad. ¿Sabrán cuándo saldrá el calendario del próximo torneo? Pues ya ven que todavía no sale, esperemos que ya haya salido entre ayer y hoy. Deseo que no nos toquen los de la capital en uno solo, como el torneo pasado. Y la otra, ¿saben si Jonás Aguirre tiene contrato o finalizó el préstamo? Saludos, Hermandad, nos seguimos escuchando y leyendo, Fuerza Rayos. Bueno, del calendario, pues entonces esperemos que ya haya salido. Y de lo de Jonás Aguirre, pues ya, quedó en Puebla. Alex Special decía, me enredan un poco, ¿qué necesita un jugador para ser histórico, figura o emblema? Y entonces, si son tan exigentes en ese aspecto, Alex y Taker, ¿por qué Marcos González es tan importante? Pablo Cuatrochi, ¿qué ganó para ser importante? Saludos a todos. Atentamente, Alex Special, aparece anónimo porque ando desde mi PC y no en el celular. Bueno, como que se voló un poco la barda, ¿no? Pues sí. Y no a poder iniciar sesión en la PC, ¿no? Va a ser muy difícil. Pues sí. Bueno, Alexander Ríos le daba una respuesta un tanto amplia, si quieren ahí lo checan. Baldo Flores dice, podcast histórico, están viendo que uno no deja de hallar comparaciones de los rayos con el Club de Cuervos, y ustedes iniciando con eso se pasan. Ah, porque iniciamos el programa anterior con ese tema. Para consideración, muchachos, aparte del Necaxa de los 90, ¿a quién consideran histórico? Yo por mi parte considero a Sergio Vázquez, a Don Pablo Cuatrochi, a lo mejor soy yo, pero considero que Adolfo Ríos, de los demás, Almaguer, Diego Martínez, Cabrera, Lucho Pérez, ¿los consideran históricos? Puch, por ejemplo, aquí me aventaré a la afición, creo que no será histórico, será un gran jugador que en su momento fue relevante, pero también lo fue, por ejemplo, Ángel Reina o Hugo Rodallega, y no los considero históricos. No considero históricos ni a Hermosillo, que nos regaló el gol en la final del 98, ni a Zague, que tuvo un gran segundo aire con nosotros, pese al que le pese, incluyéndome a mí, yo lo odiaba. No sé si ni Agustín Delgado califica como histórico y él como campeón de goleo, creo que es el que más fundamentos tiene. Fuera de los clásicos y Cuatrochi, ¿a quién consideran histórico? ¿Fuera de los clásicos y Cuatrochi? No, pues creo que no. De hecho, de todos los nombres que mencionaste, yo consideré histórico a Cuatrochi y quizá a Sergio Vázquez. Agustín Delgado no me parece. Pero Agustín estaba en el Mundial de Clubes. Sí. Y fue campeón, como mencionan, fue campeón goleador con el equipo, pero no sé si al grado de ponerlo como histórico, porque también estuvo poco tiempo en el equipo, ¿no? No sé, habrá estado 3 años, algo así, no tengo el dato, pero... Que en tiempos modernos a mí se me hace bastante, ¿eh? Bueno, si tienes a un tipo que llega y al año ya se quiere ir para ganar más en otro lado, pues sí, es bastante, 3 años. Ahora, Hermosillo no hizo gol en la final del 98, se lo dio el pase a Sergio Vázquez, es el que remata. Ajá. Que la pudo haber metido Hermosillo. Sí, pero ahí inscrito en letras, pues sí está Sergio Vázquez, que también tuvo mucho tiempo con el equipo. ¿Te ponían ahí un pronóstico para el anotador? Dice, hola Tocayo, mi pronóstico es el siguiente, minuto 54, anotador Alejandro Vela. ¿De quién es? Rayo 56 Alex. Pues yo creo que ya se equivocó. Una lástima. Olvidé mi nombre, Rafael Castorena Gallegos. Pero bueno, Alejandro Vela... Por eso ya se equivocó, o sea, ni modo. Ni modo. Pero bueno, lo que cuenta es el minuto, ¿no? Sí, okay. Digo, va a estar complicado que llegue Alejandro Vela al partido. Pues si ahora, llega... Ajá. Deja que llegue, que lo metan. Ah, sí, también. Ya en el post donde pues acusaban y pedían disculpas porque no hubo podcast... De la semana pasada, Carlos Arias decía, no, ¿qué les digo? Siempre debe existir respaldo, chavos, hasta ni parecen rayos. Lástima, lo único bueno es que se complementará con los movimientos que se den en el mercado de piernas. Saludos, y pues sí, ya aquí lo están escuchando. Ya después una larga lista de gente que, bueno, entre anónimos y que hablaban de los movimientos de Puch y demás. Jorge Zuleta dice, me lleva la que me trajo, gracias. Bueno, de Puch, cosas que ya no son, pues ya no aplican. Digo, por ejemplo, Revenant pedía que si se quedaba Puch, pues que entonces pidieran disculpas todos los que lo estaban criticando por haberse ido, ¿no? O sea, que ahora se va a pedir disculpas o cómo. Sí. Por haber pedido que pidieran disculpas y ahí que ya se vuelve una disculpadera. Que sea coherente. Notas, Daniel Salgado dice, no, ¿por qué nos hacen esto? Ni modo, ya escucharemos de la próxima semana con su opinión acerca de las altas y bajas y todo lo que haya pasado con el bendito draft del fútbol mexicano, maldito sea el internet y las brujas por no querer que escuchemos el podcast, jajaja, ja, ja. Saludos y fuerza rayos, saludos a Daniel Salgado, así es, las brujas. Pretextos. Metal Wolf nos dice, nos deben un especial para el aniversario del club Papus. Hay que trabajar en eso, ¿eh? Todavía falta para el aniversario, pero... Pues... Ahora para el centenario. Fer decía, imaginen cómo ya no está... Ah, como ya no está el Chucky, imaginen a Bekeles nulificando a Puch. Pachuca tiene que seguir siendo nuestro cliente. Lo va a hacer suyo. Baldo Flores dice, se me hace que ahora sí corren al Murdoch por el podcast. Otra incidencia histórica. Gracias, Waldo. Y se nos fue Puch. Hizo mucho por el club a su llegada con goles y camisetas vendidas. Y ahora le sacamos provecho con una venta que ahorita es cuando nos podía dejar algo bueno. Llegó por billete y se va por billete. Y eso no es malo. No creo que ningún jugador esté obligado a amar una camiseta. Pues esto es un negocio. Nos sirvió para lo que necesitábamos. Muchas gracias. Y ahora darle vuelta a la página. El público... es el que lo quería como ídolo y creo que ese pedestal se vendió muy fácil y barato, porque no hemos tenido uno desde los 90, pero creo que muchos se cegaron al hecho de que Puch llegó por dinero, él mismo lo dijo, nada más llegando, jugó muy bien, fue profesional, pero al final esto es un negocio, se necesita algo más de magia en los botines para ser ídolo. Ahora a ver qué viene, si sigo preguntando lo mismo, ¿y mi central, papá? Todos preguntamos lo mismo. Creo que sí. Ahora... No hay un ídolo desde los 90, pues creo que se está brincando al jefe, Cuatrochi. Exacto. Y por último, bueno, es anónimo, pero me parece interesante, no sé si quieran comentar algo, brevemente, porque ya nos vamos a la hora. Puch, dice un anónimo, Puch debió revelarse como Cardona, que ya dijo que no irá a Pachuca, que entre sus prioridades no está ir a ese equipo. Pero hay veces que Puch sí quiso irse a Pachuca, ¿no? Sí. Pues es que no es cuestión de revelarse. También no sé, Cardona, si esté pensando que entonces va a terminar yéndose a un equipo en el extranjero, ¿no? O sea, no. Es que si no va a Pachuca, no va a poder jugar en el fútbol mexicano. Es que ¿no? él lo había dicho, o sea, habían dicho que iban a esperar a ver si él tenía una oferta en Europa, porque su intención era jugar en Europa. Entonces, de buenas a primeras, el Pachuca agarra y lo anuncia, bueno, también en ahí con Monterrey, que ya habían apalabrado, no con el jugador, sino entre los equipos, y por eso, o sea, entonces él no, o sea, no quiere estar en el fútbol mexicano porque tiene la intención de jugar en Europa. Ahora falta que encuentre un equipo. Si no, sí va a tener que jugar en Pachuca o buscarse algo en la MLS o en algún lugar de Sudamérica, porque no va a poder jugar acá solamente con Pachuca o con Monterrey, porque pues, es la carta de le pertenece para Monterrey. Pues va a tener algo parecido a lo de Alan Pulido si sigue así. Ajá. Sí, la cosa es, o sea, tú como aficionado de Pachuca, por ejemplo, ¿cómo recibes a Cardona, no? O sea, después de esas declaraciones y de... O sea, si sí llega finalmente a Pachuca... Sí, pero es culpa del... O sea, es culpa del draft, así por eso. O sea, si lo analizan bien... Exacto. Es culpa del draft. Pues es que siempre precisamente de que... Que no se le pregunta. Exactamente. A nadie le preguntan, ¿quieres ir allá? Le dicen, ya estás allá. Y en cambio Puch no fue así. O sea, Puch pidió más dinero acá... No se lo dieron, Pachuca se lo iba a dar, y Pachuca tiene un mundial de clubes, y ya, o sea, eso es muy simple, también no hay tanta... Así es, y bueno, eso es lo que tengo acá en YouTube, que tenemos, Alex. En YouTube voy a leer los del podcast del 152, aviso importante, dice Alexander Ríos, no más que triste, y Murdo con qué cara pide 300% de aumento. Hashtag todo es culpa de Murdoch Eras. Bueno, esto será caldo de cultivo para creepypastas, el episodio perdido de PR, en donde Taker de una vez por todas aceptaba a Alex Darío Aguinaga como máximo ídolo histórico en solitario, hijo de Dios en la tierra, mesías y prometía tatuarse su autógrafo. Murdoch aceptaba su obsesión por Valentín Elizalde y demás música ranchera. Alex hacía las paces con los hermanos hondureños y es más, hasta besos les daba. Todo eso pudo haber sido verdad, pero nunca lo sabemos. Rip, episodio 152. Ah, el mejor creepypasta de la historia. Muchas gracias. Jorge Martínez. Quería escuchar la histórica premiación de Alex como campeón de la quiniela PR, pero habrá que esperar. No hay que buscar culpables por lo que no hubo programa, ya sabemos que solo hay un culpable. Oh. Un abrazo, los imprevistos pasan, no hay problema. Gol de Tecatito Corona al 35. Pues ya falló, Jorge Martínez, ya fallaste, porque ya se fue Tecatito de la selección. Es cierto. Uriel Botello, creo que me está dando síndrome de abstinencia por no tener mi dosis semanal del podcast PR. ¿Cómo ven los refuerzos? Ya todo el mundo dice que tenemos un equipazo para el ascenso, pero hay que reconocer que el año pasado, si no hubiera sido por la Copa América, nadie sabría quién era Puch. Así que hay que esperar a ver cómo nos acoplamos. Me da gusto que gente como Riaño y Bekele se mantuvieran en el club. Bueno, Bekele aún no está, técnicamente, firmado. Falta que firme, ¿no? Ojalá no tarden en llegar los refuerzos para que se acoplen lo más pronto posible. Posdata 1, la botana con Isijar al Tri está de locos. Posdata 2, ese San Luis parece franquicia del Necaxa. Qué bueno que me quedaron cerca mis amados ex-necaxistas para darles una vuelta. Y ya. Alejandro Cantú. Hola, chavos, qué pena que se haya perdido la emisión anterior, pero ni hablar. Pues comentarles sobre la salida de Edson Puch, según el periodista... Carlos Zamora de Univisión. Puch estaba muy contento en Necaxa y ya había arreglado un aumento para permanecer con el equipo y posteriormente a la llegada de Ambriz, su cuerpo técnico, nunca hubo una comunicación con Edson y de ahí se aprovechó la directiva para venderlo. Si es así, qué lástima que la directiva solo vio en Puch el signo de dinero. Obvio que Edson se fue mejorando sus pretensiones económicas, pero ni hablar. Así como dicen que por parte de los jugadores ya no hay amor a la camiseta, mucho menos los directivos la tienen y la tendrán. Sea cierto esto o no, yo veía los juegos cada fin de semana y Puch siempre se la partía cuando perdió un balón en área. Contraria, bajaba hasta nuestra área y recuperaba el balón. Órale. chingando hasta ganas de llorar de coraje, dice. Cada día la directiva me ha decepcionado más y yo la tenía en santa gloria. Qué pena que se fue. Un grande éxito, Edson, dice. A ver, la directiva solo le vio el signo de pesos a Edson Puch. ¿Y Edson Puch no le vio el signo de pesos a la Liga MX? Sí, bueno, sí, sí, ahí sí, pero... No, además ya está generando la leyenda de Edson Puch, ¿no? O sea, es... No, todo el balón que perdía iba, lo luchaba y él, hasta recuperarlo en su propia cancha. Tampoco, o sea, tranquilos. No, o sea, sí hubo partidos donde jugó bastante mal, ¿eh? Y hubo partidos donde empezó bien y desapareció de repente. Uh-huh. También, o sea... En la segunda mitad hubo partidos, sí, ¿no? Ajá, y era un jugador que, bueno, tenía problemas en cuanto a que reclamaba mucho, ¿no? Que por eso luego se ganaba inútilmente las tarjetas. Pero ahora, si yo... también él lo... Ajá. No, él los menciona... Que... Sí. Dime, sí, sí, dime. Es que iba a decir que, o sea, ciertamente, sí, Edson Puch, en el primer torneo sobre todo, fue el referente del equipo, o sea, la verdad. Del segundo ya bajó mucho también, así que es que eso también hay que verlo. Sí, vino la lesión también. Sí, pero sí bajó su rendimiento, a diferencia del primer torneo. Ahora, hay esa versión, él nos menciona la versión de Juan Carlos Zamora, que no es santo de mi devoción, pero pues... está ahí siempre haciendo la chamba. Él menciona esa versión de que Puch quería quedarse y ya se había arreglado con la directiva, pero hay otras versiones que dicen que Nacho Ambriz no lo quiso porque en las referencias que tuvo cuando llegó fue que Edson Puch era un jugador que no tenía las mejores actitudes con sus compañeros y que Edson Puch era un jugador que pedía permisos y que recibía un trato especial por parte de la directiva. Entonces, eso, y que quería más dinero, pues dicen que Ambriz dijo que no lo quería. Y eso me suena un poco más coherente con, el, a final de cuentas, el equipo que armó, ¿no? Ajá. Y lo vemos, por ejemplo, también... ¿Se acuerdan aquel viaje a Seattle? Mm. Viajó todo el plantel, menos uno, una persona. Quizá ahí fue uno de los permisos. Que tú en su momento lo defendiste, Mordoc. Dijiste que... Ay, ¿a poco no le vas a negar un permiso a tu estrella? ¿Ves lo no, que provoca? Pues, o sea, que así lo trataban, ¿no? Ajá. Digo, tan así entonces, fue que, pues... No fue. Y bueno, acá, digo, por ejemplo, ya hablando de Sosa, que es el anterior técnico, me parece, o sea, aunque yo creo que Sosa también tiene su carácter, en este caso Ambriz tiene más personalidad, o yo lo veo así, que Sosa en ese sentido, ¿no? O sea, no le permitiría tanto a un jugador como tal vez Sosa, quizá por la experiencia que trae Nacho Ambriz desde antes, y también como era como jugador, ¿no? Que se veía que era... también medio ojetón, por no decirlo de otro modo. Entonces, pues yo creo que sí es más probable esa versión que la de Zamora, que pues vende que todos quieren quedarse en Necaxa y demás, ¿no? Pero bueno. Nos vende el amor a la camiseta y los valores institucionales de los jugadores hacia el club. Pero bueno, al final de cuentas, nada más Pachuca, Necaxa y el representante de Edson Puch y Edson Puch lo sabrán, ¿no? Correcto. ¿Qué más? David Castillo, ahora resulta que se perdió. Pues levanta tu alerta, Amber, o llama a Locatel. Reprobarlo a Canal 5. Reprobarlo. No sé. Reportarlo, si es, ¿no? Es reportarlo, no reprobarlo. Reprobarlo es lo que tú haces cada semestre, Murdo, con tus pobres alumnos. No, sí es bien barco. Bueno. Pobrecitos. Dijo, no, tuviste okay. Dos asistencias en el semestre, pues sí, te voy a pasar. Eso ya vale algo, ¿no? Bueno, en fin, que no me oigan los desgraciados. O sea, desgraciados, qué barbaridad. Bueno, Juan de Dios Valdés pone hashtag, todo es culpa de Murdoch Eras, y gol de Carlos Vela al minuto 22, y listo. ¿Al 22? Es todo. En Twitter... Botepower, arroba Botepower. Esto es desde el 29 de mayo, o sea, después del episodio 151. Dice: ya salieron los Chivas que estuvieron escondidos 11 años, hasta los que le van a otro equipo. Cof, cof, Lalo Merodio, cof, cof. Entiendo la referencia. Han pasado dos semanas desde ese comentario y sigo sin entender. Fuerza Rayos, arroba Rayos Necaxa, a quien deberíamos desenmascarar, pero no lo vamos a hacer. Dice: escuchando el podcast PR de Pasión Rojiblanca, sigo sin entender la pelea entre sosistas y ambristas. Se tiene que ser necaxista. Y pues sí, coincido, ¿no? No sé ustedes. También. Sí. Eduardo Delgado, arroba Eduardo 9 Delgado, que hace mucho no nos escribía, dice: 2 horas, la mitad del perrito Sánchez. Cortesía de Mordoqueras, desde luego. Jorge G. Zuleta, arroba J.G. Zuleta. Podcast PR 149, poniéndome al corriente. Arturo Reyes, aquí viene, no sé si nos estaba troleando, fíjate. Arturo Reyes, arroba Arturo Reyes, bajo. Después de que los patrones no recibieron el episodio 152 del podcast PR la semana pasada, tuiteó: sin temor a equivocarme, el podcast PR 152 de Pasión Rojiblanca pasará a la historia como el mejor. Esto pues desencadenó ahí una conversación con Gotti, que terminó con Gotti diciendo que jugaban con sus sentimientos, y con Gotti, arroba Gottitenberg, que dice: creo que no había escuchado el podcast PR 151, lo estoy disfrutando mucho. Y más adelante dice: resulta que no había escuchado el podcast PR 151. Jajaja, ja, ja, no se lo digan a PR. Muy bueno y divertido, por cierto, con saludos incluidos. Saludos a Gotti. Pues, saludos a Gotti, para que diga que otra vez saludos incluidos, pero pues sí nos enteramos que no lo había escuchado. Tache para ella. José Enríquez, arroba José Enríquez, guión bajo, nos ponía hashtag queremos podcast PR. Jorge G. Zuleta, arroba J.G. Zuleta, dice: podcast PR 151, ya andaba algo retrasado. Pues el compadre o no lo tuiteó o se saltó el 150, ¿no? Nuevamente Bote Power, arroba Bote Power. Ya no te sentirás tan solo, Taker. Ahora resulta que todos odian a Puch, así que hasta podrían hacer el club de antifans. Pues yo considero que Edson Puch, de hecho Edson Puch no es tan importante. Como para ya lo bautizamos como Edson Puch. ¿Y por qué le decimos Edson Puch? No sé. Pues porque la CH también. La ¿tú, no? Me decía, no, yo. No, tú, Alex. Alex. ¿Ves? Ah. De todo me tienes que echar la culpa, Murdoch. Oh. Ok, Edson Puch no es tan importante como para que le dedique mi tiempo a hacerle un club de antifans. X. Es como el ombligo. Ahí está y no me sirve para nada. Jesús Reyes Maldonado, arroba Rayotab. Devuelve el podcast PR 152, Murdoqueras, para ir si continúan los lamentos históricos por Sosa, de Gerardo Taker y Alex Rodríguez. No te vas. Pues, no nos lamentamos de Sosa, ¿o sí? Creo que Alex y yo y expresamos que tenía que haberse mantenido, yo lo sigo creyendo así, pero eso a que me esté cortando las venas porque no está, pues tampoco. No. Tú también, Murdoch, lamentabas la salida y creías, si no mal recuerdo, que debía continuar hasta que te dijeron que el nuevo era Ambriz y entonces te olvidaste de Poncho Sosa y ahora eres ambrista, ¿no? Como dicen algunos. O sea, hay que ver al futuro, al futuro. Sí, a ver cómo nos va el futuro, compadre. Pero bueno, no vamos a reventar a nadie todavía. Alex le va a dar 2 partidos. Yo voy a ser un poco más paciente, le va a dar 6 o 7 partidos. Y bueno, a ver qué pasa. Eso es todo en Twitter con el hashtag de PodcastPR. Bueno, decíamos que entrábamos con el tema de, pues, un clásico de principios de siglo, no sé si de fines del pasado, NSYNC con Bye Bye Bye, cortesía de don Alex Rodríguez. Y de que querías decirle adiós a los jugadores, no te hagas. Ah, sí, de que nos estábamos despidiendo de todas las bajas, ¿verdad? Pura crueldad. Pues a todos Bye Bye Bye. Pero bueno. Y... Claro, los echó a Ambriz, bye bye bye, ¿no? Los hubiera echado alguien más, estarías indignado, Murdoch. Pues pues no lo sé. Y nos vamos a salir con Guasones y Esperándote, pues porque ya queremos ver al Necaxa, este nuevo Necaxa, ¿no? Renovado de la mano de Nacho Ambriz. No, bueno, también esta era porque desde el programa pasado habíamos escogido esta para salida porque estábamos esperándote que llegaras otra vez. Como siempre pasa. Lo que no. Hoy llegué primero que todos. Bueno, en fin. Pues ya nada más sus redes, muchachos. Yo no tengo redes, compadre. Ah, no, ya tienes redes, ok. Alex. Yo soy arroba Alex de Rayos en Twitter y en Facebook, Alex Fénix. Me encuentran arroba Murdoqueras en Twitter e Instagram. Y nos vemos en Murdoqueras Cartoons. Le pueden dar like a la página y en Facebook. Y pues bueno. Pendientes entonces de los contenidos de Pasión Rojiblanca, de lo que pueda ser el calendario, de lo que vengan esta semana. Además, pues no sé si ya vengan algunas nuevas incorporaciones. Vamos a ver qué pasa con la pretemporada de Necaxa, si ya se empiezan a vislumbrar algunos partidos de pretemporada, aunque creo que todavía es temprano. Pero bueno, sigan en Pasión Rojiblanca, recuerden que nos pueden apoyar mucho si nos dan clics en los anuncios que encuentren en la página. y mucho más aún si se suman a la lista de Patreones, a los cuales, bueno, les estaremos haciendo llegar estos episodios de manera directa a su correo, casi siempre con algún contenido ahí extra, exclusivo para ellos. ¿Algo más que decir? No, pues no. Pues, ¿no? Bueno, ya pues entonces vamos. Ya nos cortaste. Este fue el episodio número 152 del podcast PR. ¿No? 152 versión 2.0. Y nos estaremos escuchando la próxima semana con más de Necaxa. Bye. Bye. Chao. Cuando algo se termina, cuando el sol no brilla más, el río se contamina por los besos que dejaste en otro lugar. Cuando estés lejos de casa, cuando escuches la canción donde Cenicienta estaba riendo sola en Desolation Row. Y los versos que escribí aquellas noches se caigan de tu balcón. Si te dicen que me vieron en un barrio color gris, fue para comprarme todo ese veneno que queda dentro de mí. Y no me llames, no me escribas, no pidas perdón. Lo nuestro terminó hace rato. Esa noche que dijiste, vuelvo a dormir. Como un tonto me quedé esperando. Esperándote. Casa, cuando escuches la canción donde Cenicienta estaba riendo sola en Desolation Row. Y no me llames, no me escribas, no pidas perdón. Lo nuestro terminó hace rato. Esa noche que dijiste, vuelvo a dormir como un tonto me quedé. Y no me llames, no me escribas, no pidas perdón. Perdón. Esa noche que dijiste, vuelvo a dormir. Gracias por acompañarnos en un episodio más del Podcast PR. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, G+ y YouTube como Pasión Rojiblanca, así como apoyarnos en Patreon o dando clic a los anuncios. Nos escuchamos la próxima semana con más de nuestros rayos, aquí en Pasión Rojiblanca.